Bueno, tenemos aquí, empezando por mi izquierda, a Penélope, representante de Homeschooling, María Martín. Bueno, os va a contar un poco su experiencia dentro de la escuela pública y nada más. No digo nada más, contará lo que quiera. Ana, que ha trabajado en distintos proyectos en escuelas libres y de pedagogía activa. Candela, representante de la Caracola de Iniciativas Sociales. María, educadora infantil y luego además representante de, bueno, has trabajado en la casa de acogida, ¿no? En 03, en primera acogida, sí. Muy bien. Norberto, representante de la escuela rural, de la escuela rural unitaria además. Y Beatriz Prieto, vicedecana del practicum de la Universidad de Oviedo. Entonces, bueno, ya os dejo con ellos, cada uno os cuenta un poco su experiencia. Y ya podemos empezar a bombardearles a preguntas. ¿Empiezo yo? Sí. Sí. Vale. Hola, pues he preparado una presentación porque en Asturias la educación en casa es una metodología muy poco conocida y la gente siempre me pregunta socialización, cómo funciona eso y cómo consiguen niños que no van a ningún colegio resultados para luego poder ir a la universidad. O lo que sea. Entonces voy a hablar un poco de estudios sobre la educación en casa para demostraros cómo funciona. Mucha gente me dice, ¿los niños tienen que estar con otros niños no encerrados en casa? Pues en realidad debería llamarse no la educación en casa, sino la educación sin escuela. Porque los niños están en el mundo, no están encerrados en sus casas. Están en el mundo con gente de todas las edades. Ha habido varios estudios serios sobre la educación en casa, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Supongo que en otros países también, pero no estoy informada de esos. Y en el estudio de una doctoresa en Gran Bretaña de 2002, dijeron, los resultados confirmaron que los niños educados en casa eran hábiles socialmente y no mostraban problemas de comportamiento por encima de la norma. Y otros estudios, esos de Estados Unidos, niños educados en casa mejor socializados y más maduros que niños en escuelas públicas. Y al final, en un análisis de investigaciones en educación en casa, llegaron a la conclusión de que ya no les preocupaba el tema de la socialización. Los resultados demuestran que esos niños están bien. Y luego el desarrollo intelectual, esa misma doctoresa de Gran Bretaña, ella miró el panorama nacional de niños que estaban en la franja superior de alfabetización. Y en el panorama nacional, 16% de los niños estaban en la franja superior. De los niños educados en casa, y eso es muy interesante, con 6 años, 94%. O sea, demuestran resultados bastante mejores que los niños escolarizados. Con 7 años 77%, 8 años 73%, 10 años 82%. O sea, no solamente no les da, según los estudios, ninguna desventaja el no escolarizarles, sino les da una ventaja en términos de su desarrollo intelectual, según los estudios. Ese es un estudio que viene de Estados Unidos. Y la línea roja es la línea de los niños educados en casa y demuestra que consiguen resultados mejores en los exámenes, etcétera, que los niños educados en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Y mucha gente dice, pero serán diferentes, esos niños que no tienen la misma experiencia de la vida que los niños que van al cole, no serán diferentes de los demás. Y en 2003 hubo un estudio importante en Estados Unidos sobre los adultos educados en casa y los resultados son muy interesantes, tengo aquí un pequeño resumen. Pero más de 74% han hecho cursos de educación superior comparado con 46% de la población general. Suelen encontrar una gran variedad de trabajos, suelen ser más activos en sus comunidades que otros adultos, voluntarios, entrenadores de deportes, etc. O sea, suele haber menos apatía, podríamos decir. Y y lo demuestra el punto siguiente, casi un 100% entre 25 y 54 acuden a elecciones nacionales para votar, mientras que el promedio nacional es de más o menos 50%. Y según los estudios, 60% de adultos educados en casa dicen que están muy contentos, comparado con el promedio nacional de 28%. Y 61% de ellos dicen que están muy satisfechos con su trabajo. Y el promedio nacional, 40%. Eso es un estudio, como digo, en Estados Unidos. Tenemos aquí en Asturias un grupo de educación en casa. Se llama Educación en Casa Asturias, si nos queréis encontrar. Y es verdad que en España es complicado el tema de la educación en casa. Es ilegal. Pero creo que en la vida hay que luchar para conseguir las cosas. Y en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, ya ha habido gente que ha luchado para tener ese derecho. Y ahora toca hacerlo en España. Y como decía Margaret Mead, no dudes nunca que un grupo pequeño de gente comprometida puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha conseguido alguna vez. Entonces, no, ya está. Okay. Bueno, hablo un poco de quién soy yo. Soy Penélope y llevo 4 años viviendo aquí en Asturias. Tengo un hijo de 7 años y creé el grupo de educación en casa en Facebook hace unos años. Y ahora somos un poco menos de 10 familias en Asturias haciendo educación en casa. Okay. Hola, buenas. Yo soy María y bueno, me empiezo presentándome diciendo que he dejado la docencia en la escuela pública gracias a una experiencia muy desalentadora y bueno, tampoco quiero contar así con pelos y señales, ¿no? Nada más lo que he visto es que el niño no es importante, o sea, el infante, los niños y las niñas no son los importantes dentro de la escuela pública. Hay un montón más de objetivos mucho más importantes de cara a la consejería y a los padres. Y bueno, nada más, porque me imagino que dentro de lo que es la docencia pues habrá infinitas experiencias y bueno, como tengo la formación de musicoterapia en la Universidad de Salamanca, pues es donde he ejercido más en este ámbito y al darme cuenta un poco que bueno, pues que la sociedad está enferma, el sistema está enfermo, estamos todos contaminados. Es cuando me doy cuenta que realmente lo que hace falta es un ámbito terapéutico, ¿no? para el desarrollo. Entonces, la musicoterapia lo que trabaja desde la... Lo que busca es un entorno de expresión libre, donde la propia persona va marcando el ritmo y la dirección de su proceso. Y esto, pues yo hago una similitud con el desarrollo natural, ¿no? Que claro, si quieres hacer una educación natural basada en el crecimiento del desarrollo integral de la persona, pues claro, la escuela no cubre esto, la escuela pública, ¿no? Y luego lo que veo que la separación del horario también, pues que el niño se educa en una jornada, por ejemplo, de 9 a 2, o me da igual el horario que sea, tampoco es real, porque la persona está en proceso todo el día. Y bueno, pues desde este punto de vista, quería comentar igual un poco una propuesta o una vía de salida que se me ocurre a raíz de una persona que comenta su escuela ideal, ¿no? Que está ahí Ana. Y bueno, sería la creación de una comunidad educativa donde los adultos se comprometieran a ser conscientes de su propio crecimiento, ya que estando como estamos de contaminados, intentar ayudar a los niños pues es complicado, ¿no? Si no tomamos conciencia de dónde están nuestras carencias a nivel educacional, ya me refiero a los ámbitos pues socioafectivo, cognitivo, psicomotor, todo, ¿no? Pero el socioafectivo también, que yo creo que los adultos es de lo que igual más cojeamos, es a la hora de transmitir a los niños y las niñas, si no estamos nosotros bien orientados, pues la cosa tampoco va a salir bien. Entonces, sería una comunidad educativa que se basara sobre todo en ser consciente del crecimiento de todos juntos, pequeños y mayores, y ahí está el compromiso del adulto, ¿no? Entonces, la comunidad educativa, como he dicho antes, lo que se requerirían espacios de expresión libre. Es decir, que si los niños tienen inquietud de ir a casa del carpintero y se crea un grupo de acompañantes a casa del señor carpintero, claro, el señor carpintero no puede llegar y decir ¡ah, las rubias! ¡Ah, que me cogen esto! ¡No, no toques ahí! Entonces, claro, se basaría también en la creación de espacios adaptados, ¿no? Que es otra de las grandes taras que hay en la sociedad y que no hay espacios adaptados para los peques. Y bueno, sería una comunidad educativa donde no se estaría obligado a vivir en ese entorno, sino que se podría vivir fuera también. Sin embargo, se puede ir allí siempre, ¿no? Entonces hay personas que viven allí, se encargan de tener estos espacios adaptados y los que viven fuera, pues libremente también irían allí de visita cuando quisieran y se crearían pues son grupos de aprendizaje también fuera de igual horarios, ¿no? Porque un niño puede tener una inquietud fuera del horario escolar y no va a ser atendida. Entonces, tampoco es real. Y bueno, de momento un poco esto que lo dejo así. Y ya después si queréis charlamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Matrán. Soy madre, tengo dos pequeños y bueno, también soy educadora social. Desde que me convertí en madre empecé a plantearme el tema de la educación con mis hijos, ya que no me convencía el sistema educativo como estaba entonces y como está actualmente. Entonces vi la importancia de crear alguna alternativa a lo que había, ya que pienso que la escuela tradicional o bueno, en general el sistema educativo como está ahora, pues realmente no se adapta a los niños, sino son los niños los que se tienen que adaptar al sistema cumpliendo expectativas externas constantemente, tanto de la escuela, de los maestros, de los padres. Y esto lo que hace a los niños es desconectarse de su interior, de su plan interno. Con lo que pienso que claro, un ser desconectado de sí mismo, bueno, pues es bastante doloroso. Incluso, claro, luego de adultos, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos muy perdidos. Luego nos cuesta mucho, luego hay un trabajo muy grande, ¿no? Para encontrarnos otra vez y saber dónde estamos. Entonces, si eso realmente lo pudiéramos, digamos, gestionar desde que los niños son pequeñitos, pues bueno, creo que también es la base para hacer un cambio social, ¿no? La educación. Y también totalmente de acuerdo con María de para este cambio necesitamos los adultos pues hacernos conscientes de nosotros, ¿no? Y de nuestros procesos para después poder acompañar a los niños. Eso es muy importante. Y bueno, sí decir una última cosa, que creo que para un cambio en la escuela, que realmente es muy necesario, lo estamos viendo, que no está funcionando y que lo está sufriendo sobre todo son los niños y las niñas, El cambio creo que tiene que venir sobre todo de las familias y del personal educativo. Desde ahí tiene que hacerse el principal cambio, hacernos conscientes y luchar por otra escuela. Hola, voy a ponerlo aquí. ¿Se me escucha así bien? ¿Sí? ¿No me decís nada? Sí. Gracias. Bueno, quería empezar recordando una cuestión hoy que me parece importante para el ámbito que a mí me compete, que es la educación no formal, pero bueno, ahora os contaré los nexos, que es que hoy hace 38 años que las Madres de la Plaza de Mayo marchan por la dignidad de Argentina y del mundo entero, y además desde allí tienen una escuela, una universidad popular que tiene mucho que ver con todo lo que estáis contando, y bueno, simplemente quería recordarlas, llevan 38 años marchando y bueno, quería empezar ahí. Me llamo Candela Guerrero, soy trabajadora social. Trabajo en la Caracola, en Iniciativas Sociales, no me gusta nada hablar en público, como me podéis comprobar. Me dedico más a dinamizar espacios que a hablar así en este sentido. Bueno, en la Caracola es un proyecto de un grupo de gente joven que se creó hace 4 años ya. Está afincado sobre todo en Corbera y en Llanera, en Corbera porque tenemos un proyecto que es del que nos conoce todo el mundo, que es la Escuela Social de Circo y Danza, porque es así como muy llamativo. Y en Llanera porque nos unen las raíces y que es hogar y es casa. Entonces, pues, estamos ahí en los coles trabajando. La Caracola se crea con la inquietud de un grupo de personas que nos dedicamos al ámbito social, sobre todo centrados en trabajar los procesos de aprendizaje, y digo procesos y digo aprendizaje, porque no se trabaja siempre así, para transformar un poco la realidad que había y hacerlo de manera un poco más innovadora de lo que nos parecía que se estaba haciendo en nuestra región. Trabajamos sobre 3 ejes, uno es el arte y la creatividad, lo utilizamos para todo, no por hipismo como nos atribuye mucha gente, que igual también, sino porque creemos que el arte es una manera de inclusión de la diversidad. Bueno, o sea, conocéis supongo el tema de las inteligencias múltiples y todo ese tipo de cosas, bueno, pues a través de la creatividad y el arte se incluye mucho más lo diverso y lo diferente, que es uno de nuestros objetivos. El segundo eje que trabajamos es las metodologías participativas y el fomento de la participación, por lo mismo, porque creemos que hay que trabajar de manera más inclusiva y porque nos creemos de verdad que un grupo piensa más que una persona, por muy formada que esté, entonces favorecer la inteligencia colectiva, sean niños, sean jóvenes o sean adultos, es mucho más interesante y hay técnicas para ello. Y luego trabajamos en un eje muy fuertemente, que recupero un poco lo que dijeron mis compañeras, que es la educación emocional. ¿Y por qué? Pues porque en Asturias hay mucha tradición de organizaciones muy militantes que hablan de grandes cambios, pero que se les olvida que el cambio empieza en uno mismo y empieza por asumir todas aquellas cosas que uno tiene que transformar dentro de sí. Entre los tres, pues todo lo que hacemos tiene que ver con esas tres cosas. Si solo trabajáramos cosas de crecimiento personal, nos miraríamos mucho el ombligo, pero no conseguiríamos cambios sociales y comunitarios. Y bueno, es así, se va interrelacionando. Actualmente, bueno, nos dedicamos a eso, a crear procesos de aprendizaje en todos los proyectos que hacemos, que son muchos, y sobre todo a caballo un poco de crearlos en las administraciones. Nosotros, bueno, yo personalmente soy hija de maestra de la escuela pública, así que soy muy fan de la escuela pública realmente. No porque no vea o no entienda cómo está la estructura y que hay cosas que mejorar, sino porque me socialicé en un colegio en Posada de Llanera y para mí fue una experiencia significativa. Yo creo que más que ver quién es mejor, para mí el punto está en cómo hacemos experiencias significativas en el lado en el que estemos. O sea, no me importa, luego cada uno decide libremente dónde quiere ir a sus hijos. Yo no tengo hijos, así que todavía no me tocó decidir. Quizás cuando los tenga, tomo otra opción. Pero sobre todo eso de crear que la experiencia que tengan, que de pronto digan, ¿qué hubiera pasado si no hubiera vivido esto? Porque de pronto cambió y la escuela es algo así, ¿no? Bueno, trabajamos también con movimientos y con colectivos en procesos de aprendizaje, sobre todo en temas de participación social. Cosas concretas que os puedo contar. En el Cole de Lugo de Llanera, que soy muy fan del Cole de Lugo de Llanera porque tiene un proyecto de convivencia desde hace muchos años, muy bonito, de educación emocional. Estamos trabajando en las aulas con los críos el tema de la resiliencia y de la inteligencia emocional. Y bueno, luego tienen como la formación de mediadores, que ahora ya no son mediadores porque no hay tantos conflictos en el cole, entonces no hace falta mediar, entonces son constructores de paz que se dedican a cuidar el cole. Y en el cole de Posada, que empezamos en este año, El proyecto se llama Escuela de los Erizos y se llama así porque los erizos tienen que aprender a cuidarse y a quererse con la distancia prudencial para no hacerse daño. Entonces lo que se trata es que los niños aprendan pues, a cuidarse y a quererse con, a ellos mismos, empezamos por ahí, a los otros y a la comunidad. Y no sé qué más contar, supongo que esto ya está y luego saldrán más cosas en el debate. Muchas gracias. A ver, ¿cómo hacemos? Hola, pues yo soy María Moro, trabajo como educadora en el Principado de, para el Principado de Asturias y actualmente, ¿se me oye? Ahora. Que soy María Moro, trabajo como educadora para el Principado de Asturias y actualmente la mayor parte de mi labor se desarrolla en el Centro Materno Infantil. Es una parte un poco desconocida porque en realidad nosotros no somos a nivel educativo, sino por pertenecer, pertenecemos a la Consejería de Servicios Sociales. La unidad de primera acogida es donde van los niños de 0 a 3 años que recoge y tutela el Principado. Quiere decirse que nosotros allí somos madres de día, educadoras, maestras y muchas veces todo eso y mucho más porque tenemos que pelear no solo con la administración para conseguir que no solo sea un espacio cerrado donde los niños no tienen más experiencias que las que nosotros les podamos aportar, sino que a veces con compañeras o gente que no entiende muy bien la labor o esa visión educativa y novedosa que nosotros le queremos dar para hacer un espacio que sea más amable para esos niños que más que ninguno necesitan cariño y apoyo. Esta experiencia contrasta, por ejemplo, con la mía, porque yo también tengo la experiencia de trabajar para educar escuelas infantiles de ayuntamientos y ves tanta diferencia entre los niños de un lado y del otro que a veces cuando hablamos de pedagogías del amor y del respeto, yo creo que aquí, más que en ningún lado, es donde se necesitan y donde se ve muy bien la labor que hacen estas, y el respeto, las emociones, todo eso, porque son niños que pasan todo el día con nosotros. Respecto a otras escuelas infantiles o a sitios donde no se les proyectan experiencias, aquí todo es a través de nosotros. Por eso a veces también somos la pieza de base. Somos lo que más se ve en este encaje cuando vemos a veces de pedagogías alternativas. A veces, lo que decíamos, pequeñas personas en pequeños sitios pueden hacer grandes cambios. Bueno. Hola, buenas tardes. Me llamo Norberto Martín. Soy maestro de escuela rural, de escuela unitaria. Llevo 37 años trabajando como maestro y este es mi último año, afortunadamente, y llevo con buena salud. Lo primero tengo que decir, agradecer la invitación. Lo segundo, que me sorprendió muy mucho que me invitaran y alguien se acordara de mí cuando soy alguien denostado por la administración, por mi forma de entender la enseñanza en el mundo rural. Pero bueno, bienvenida sea la sorpresa. Yo voy a contaros qué entiendo por escuela rural, de qué escuela rural me reivindico y de qué otra escuela en general y rural en particular no me reivindico. Yo me reivindico de aquella escuela que es rural no solo porque físicamente está en el entorno rural, sino porque apuesta por el desarrollo de los valores familiares, sociales, culturales y raíces del mundo rural. Vivimos en una sociedad que desde comienzos del siglo XX vive de espaldas a lo rural. Solo interesa de lo rural si la agricultura y la ganadería son rentables y ahora si el turismo rural da euros o no, pero no se vive de otra cosa en el mundo rural. Es decir, el mundo rural, sus valores, su cultura, sus raíces familiares, la historia que tiene detrás, toda la sociedad europea, que no deja de ser una historia rural, eso está muerto para la educación, para el sistema educativo y para la mayoría de instituciones educativas. Yo no comparto eso. Yo busco otro tipo de escuela, o al menos lo he intentado a lo largo de toda mi vida. Entonces tengo una forma muy particular de trabajar, de organizar mi escuela. Soy de una escuela unitaria, se entiende que una escuela unitaria es aquella que es única y solo una en el pueblo, que escolariza a niños y niñas desde 3 hasta 12 años y que tiene un único maestro o maestra que ejerce de tutor o tutora y que realiza todas las labores educativas, de socialización, de relaciones con las familias, etcétera, y de relaciones con el entorno. Viene el personal itinerante de otros centros, de un comarcal, o si pertenece a un colegio rural agrupado, el personal que la administración adscribe a ese colegio rural agrupado. Mi escuela, la de Muñaz, desde el año 2005, por un decreto de la consejería, volvió a ser una escuela unitaria de antes de los 80, es decir, una escuela aislada que no tiene ninguna otra relación con ninguna otra escuela rural, ni pedagógica ni administrativamente. Y estamos ahí a extinguir como los dinosaurios. Me jubilo yo, se extinguirá seguro. Entonces, mi forma de entender la escuela rural es muy diferente, incluso a gran parte de las personas que trabajan actualmente en escuelas unitarias en CRAS. Yo no entiendo que una escuela rural pueda estar separada del pueblo en el que está. Una escuela rural tiene que ser una escuela de ese pueblo, y solo de ese pueblo, y de esa parroquia, y solo de esa parroquia, aunque pedagógica, social y culturalmente y administrativamente esté organizada con otras escuelas rurales del mismo concejo o de otro concejo, no tiene nada que ver. Yo lo entiendo así. Creo que ahora mismo en lo que se está convirtiendo la forma de colectivizar las escuelas rurales es convertir los pasillos que separan las aulas en un colegio ordinario en praos y caminos que separan las aulas, pero administrativa y pedagógicamente acaban siendo lo mismo. Acaban siendo un centro ordinario donde hay un currículum prescriptivo, estudia y tente tieso, y bueno, a evaluar como se evalúa en un colegio de Oviedo, de Gijón, de Avilés, de Mieres o de donde sea, pero no de Muñaz, de Carceo o de Ferrera los Gavitos. Eso ya no se hace mayoritariamente. Entonces yo no entiendo ese tipo de cuestiones. Lo veo de otra manera. Ya el entrar en detalles, prefiero que si a vosotros que estáis aquí os interesa, me podéis hacer preguntas, explicaría en qué es diferente, por qué es diferente, qué tipo de currículum debemos tener, qué tipo de didácticas, qué relación entre los niños, la importancia que tiene que niños de 3 a 12 años convivan y se eduquen y aprendan juntos, una escuela en la que no solo el maestro o la maestra enseña, sino que el de 12 enseña al de 6, el de 6 enseña al de 3, el de 3 transmite sentimientos, afectos y relaciones al mayor o a la mayor, y así sucesivamente. Es decir, un modelo de escuela que es mucho más natural y que tiene que ver con lo que se vive cuando salimos a la calle. Es una escuela más bien de la calle. Los niños viven en la escuela como viven en la calle. Punto. Me toca. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Yo, sobre todo diría que soy profesora de Sociología de la Educación en la Facultad de Educación, que llevo muchos años ya dando Sociología de la Educación, ahora sobre todo al grado de Educación Infantil, pero también Educación Primaria. Y entonces, bueno, yo diría, algunas personas que están aquí en la sala han sido alumnas, me conocen, y soy una persona muy crítica con la educación, pero soy al mismo tiempo que muy crítica con la educación que se está haciendo en los colegios. Creo que soy una ferviente defensora de la escuela pública. La escuela pública es absolutamente necesaria e imprescindible en esta sociedad, pero creo que sí tenemos que plantear una reforma, un cambio y una transformación de la escuela pública. No podemos prescindir de ella, no nos podemos permitir ese lujo si creemos que la sociedad tiene que ser una sociedad cada vez más igualitaria y que aporte cada vez más oportunidades a los individuos, pero es cierto que la escuela actual tiene que ser una escuela transformada, tiene que perder la esencia que tiene de esa escuela originaria que se creó con una finalidad claramente asimilacionista e igualadora de los ciudadanos, tiene que ser una escuela transformadora, pero no podemos cerrarla, ni dejarla de lado, ni olvidarla, ¿no? Tenemos que trabajar por y para que la escuela cambie y haga individuos libres, potentes, pensadores, críticos, activos y gente maravillosa, ¿no? Al fin y al cabo. Así que... Ahora les toca a las personas que estáis ahí, ¿eh? Porque si no aquí cerramos el pico. Trabajó en tres coles completamente diferentes los tres. Un cole es un cole rural de pueblo, con el pueblo, para el pueblo, y que recibe la ayuda de asociaciones, colectivos, familias, recalco familias, luego entre comillas, en mayúsculas, que colaboran con el centro, donde esos niños que yo tengo en mis aulas, pues conocen cómo se vive en el pueblo, crían sus animales. Yo tuve una primera reunión con los padres al principio del curso donde explicábamos que no trabajábamos con libros, no iba a haber libros en el colegio, porque íbamos a generar proyectos. Las caras de los padres cuando les explicábamos que iban a trabajar con un proyecto, que sus hijos iban a tener libros, cuando llegasen a casa iban a hablar de un proyecto que se llamaba África, iban a conocer países de África, iban a conocer cómo, qué lenguas hablaban de esos países. Las caras de los padres pues son más o menos como las que estáis poniendo muchos ahora, de sorpresa. Yo hablo de una escuela pública asturiana, no estamos en Noruega ni estamos en Finlandia. Entonces yo lo que explico es que realmente hablamos de escuela pública siempre como muy genérico, y yo creo que la escuela pública hay sitios muy buenos, con mucho interés, con muchos profesores que se forman, que se preparan, que intentan que sus niños tengan experiencias, que sus niños... Yo hablo, muchos hablamos aquí de la escuela que conocimos cuando éramos alumnos. Yo puedo decir que la escuela que yo viví como alumno a la escuela que estoy viviendo como profesor no tiene nada que ver. Y en esos tres centros en los que estoy, esos coles donde la familia colabora, donde la familia ayuda, donde todos los padres, como estoy escuchando, se interesan por la educación de sus hijos, vienen por el centro, ofrecen su ayuda, ofrecen su colaboración, el centro se les acoge con los brazos abiertos. En cambio, otros centros donde la familia considera que el centro somos la guardería. Recibimos a sus niños a las 9 de la mañana y que estén en el cole hasta las 5 de la tarde, ellos los recojan, les den de cenar, les duchen y les metan en cama. Entonces yo creo que también tengamos todos la visión abierta de que en los colegios nosotros intentamos siempre ayudar a las familias, no educar a sus hijos. Y esto lo recalco porque la escuela no educa a los niños. Nosotros les damos herramientas para que esos niños en el futuro se desarrollen como personas. Y yo creo que educamos todos, educa a la familia, educa el entorno, educa a los maestros. Entonces yo lo que estoy escuchando aquí, y yo soy una persona que me interesó por esos temas, es que yo creo que tenemos que dar todos una oportunidad a esa escuela pública y ofrecernos a colaborar, igual que a la escuela libre, igual que a la enseñanza en casa, de que pensemos que, igual que ponemos todos nuestros recursos a que nuestros niños tengan enseñanza en casa, esa enseñanza libre, pues también se puede poner en la escuela. Si ponemos todo nuestro tiempo y nuestra disposición, yo os prometo que hay coles, hay maestros, hay pedagogos dispuestos a recibir esa ayuda. De verdad, yo lo he vivido, he colaborado con maestros que están dispuestos a que familias vengan al colegio, les expliquen visitas. Yo mis niños han recibido visitas de colaboradores que han estado en Tanzania, que han estado montando escuelas en otras partes de África, han visto todo lo que puedan ver y que todo lo podemos poner a su alcance. Cerra el botón. Ahora sí. Yo quería hacer una pregunta a Candela, que era general. Sí. Quizá por proximidad, porque yo vivo en Llanera, en un pueblo de la parroquia de San Cucao. Y es una curiosidad. ¿Cómo habéis conseguido poder desarrollar ese proyecto en Posada del Lugo? Y bueno, también por curiosidad, y en San Cucao, ¿por qué no? Bueno, perdón. Más que nada porque, bueno, mis hijos, yo vivo enfrente de Colegio San Cucao y, bueno, los llevé allí hasta que decidí sacarlos. Entonces, bueno, es curiosidad, ¿no? Un poco la visión que puedes aportar. Vale, ¿me escucháis así? Es que lo prefiero, de verdad, hablo mucho mejor. En el Colegio de Lugo Llanera lleva como 10 años ya haciendo un programa de convivencia a través de una cosa que tiene la consejería que se llama Contrato Servicio, Servicio Programa. Contrato Programa. Bueno, eso, entonces nos pusimos en contacto con Maureli y fue ella la que ya tenía el espacio para nosotros desarrollar el programa. Entonces, en el caso de Lugo fue bastante sencillo, porque ella ya lo tenía muy claro, el colegio además ya la formación se la habían hecho ya a los profesores, todo el claustro o el 90% del claustro estaba implicado, emocionado y con ganas e ilusión y simplemente nos cedieron el espacio de mediación, que luego empezamos a trabajar el tema de la resiliencia, que funcionó muy bien porque dio paso a que también se trabajaran en el aula día a día con los críos, pues algún dolor que tenían por ahí, cada uno de ellos, como tenemos todas las personas. Y entonces, bueno, resultó bien y seguimos haciéndolo hasta ahora. Este año se acabó el servicio programa, contrato servicio. Y entonces lo estamos haciendo a través del Ayuntamiento de Llanera, en concreto a través del plan de prevención de drogas de Llanera. ¿Por qué? Porque se hizo un diagnóstico participativo que en el resultado del diagnóstico una de las cosas que salía era que para la prevención de drogas y para tener como un consejo saludable había que trabajar el bienestar, y el bienestar se trabajaba en tres líneas: con las personas, con ellas mismas, o sea, en términos de individuo, con los otros, en cómo nos relacionamos con los otros, y con la comunidad. Entonces, en ese sentido, se está haciendo el trabajo de convivencia en los centros. En Lugo es así, en Posada es diferente, porque nosotros en la Escuela de los Erizos, que la llamamos así, la trabajamos de manera diferenciada en cada centro. Por ejemplo, en Los Campos, que en Corbera, que también estamos, se hace de otra manera diferente. Y en otros sitios donde estamos, cada centro pues tiene unas necesidades específicas, ¿no? En Posada Llanera fuimos a hacer unos talleres hace, no sé, en noviembre o así. La metodología que utilizamos, que no se hable nada antes de ella, pero es bastante guay porque es muy vivencial, es muy creativa. Y trabajamos, lo que os decía antes, en clave proceso. O sea, a nosotros no nos sirve de nada que el niño aprenda qué es la escucha activa si no lo vive en el cuerpo. Porque es otro concepto más que dice, sí, muy bien, se crea como una moralina ahí para los niños, de hay que ser buenos, hay que trabajar para la paz, que luego en realidad, en lo concreto y en lo diario, no lo entienden. Entonces, lo que planteamos son un montón de técnicas y de dinámicas creativas para que ellos entiendan qué es escuchar, qué es la tolerancia, y no qué es la tolerancia porque hay que ser bueno, sino qué es cuando estás cabreado y tienes que ser tolerante, porque ahí es cuando hay que ser tolerante, no cuando es fácil, todo ese tipo de cosas, ¿no? Les gustó mucho a Mercy, que es la directora del centro, y fueron ellos los que solicitaron al ayuntamiento que iniciáramos el tema de convivencia allí. Allí lo que se está haciendo es, se forman los grupos de quinto de GB, iba a decir, Dios mío, se forman los grupos de quinto para trabajar en los recreos un proyecto que se llama Transforma tu patio, que es empezar a reinventar el recreo como un espacio de inclusión a las personas más diversas, y diversas digo, de diversidad funcional o de otra etnia o de gente que simplemente es más introvertida o que pues no le gusta tanto el espacio de juego porque es más tímida o por lo que sea. Y en términos de creatividad, vale, el fútbol está guay, podéis jugar todo lo que queráis, pero vamos a probar este tipo de cosas que igual os molan más. Entonces estamos formando los críos de quinto y son ellos los que ahora empezamos hace poquito. Les dimos 5 sesiones, que era una sobre inclusión, que les explicábamos el tema de las inteligencias múltiples, bueno, trabajaron temas de inclusión y diversidad, y otro que es la solidaridad y en lo concreto, en lo diario, y que son las dinámicas cooperativas. Entonces, la primera fase, estamos trabajando simplemente dinámicas cooperativas, y ahora la siguiente vamos a inventarnos con los críos juegos cooperativos y vamos a pintar todo el patio con juegos cooperativos creados por ellos. Esto se hará a partir de noviembre y tal, porque claro, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos en proceso y que los críos necesitan un proceso de aprendizaje interno también, de confianza, de verse ellos con las habilidades. Entonces, bueno, empezamos el otro día, están contentísimos todos los de quinto. En San Cucao, pues no sé. En general, porque es verdad lo que dice Iñaki, de que hay muchos profes muy concienciados y con muchas ganas, pero hay gente que tú le hablas de educación emocional y te entiende chino. Entonces, para nosotros es súper difícil transmitir lo que hacemos, porque además tiene mucho que ver también lo que trabajamos de educación emocional con temas de participación, entonces ya la gente no entiende nada, tú lo intentas explicar, siguen sin entenderte y bueno, las cosas van saliendo pues perdona, poco a poco. ¿Vosotros qué sois? Somos una asociación. Sí, una asociación, sin ánimo de lucro. Uh-huh. Somos trabajadores, ¿eh? Para la entidad, pero bueno, esa asociación, pues sí. Luego tenemos la escuela también de circo y danza, que bueno, eso es otro telar así, que aplicamos todo esto y así. Pero bueno, San Cucao no sé, pero mira, ayer me reuní con la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Cucao, que tiene muchas ganas de hacer cosas por San Cucao. Pero pillo el micro, perdón, si no me escuchan. No, vamos a los coles que nos lo solicitan y vamos haciendo. Me voy a poner el micro para que me escuchéis bien, perdona. No, de momento en Asturias, pero somos cuatro personas muy majas, quiero decir. No, y no tratamos de ser una gran asociación, rollo Cruz Roja, que es macro grande y tal, no. Somos las cuatro personas que estamos y la gente que va apareciendo y se quiere vincular al proyecto. Es un proyecto también que hay que querer vincularse así como un poco con ganas, porque, para empezar, porque es muy precario, pero también porque hay que creérselo mucho y, bueno, tienes que estar muy en la línea de creer que la educación va a cambiar el mundo, ¿no? No puede venir cualquier animadora a entretener a los críos, no se trata de entretener a los críos. Entonces, bueno, es la apuesta esta que tenemos. O sea, a veces aparece gente y se queda, pero en general no buscamos ampliar nuestro mercado laboral, no es ese rollo. ¿Te contesté? Sí. ¿Tenéis pensado también ampliar a otros concejos, aparte de Corbera y Arera? No sé, si salen, si surgen. ¡Hombre! A ver, en Corbera nos arraiga mucho la escuela de danza, entonces ahí sí que tenemos muchas raíces con el barrio, porque yo estoy muy de acuerdo también con que cualquier escuela tiene que estar muy vinculada con la comunidad, ¿no? y con el entorno. Yo no pinto nada en Llanes haciendo un taller, porque yo no tengo ni idea de cuál es la dinámica de allí ni nada. Lo que sí que hacemos es formación en otros concejos, y de hecho acabamos de venir de Madrid, que estuvimos coordinando el eje de Juventud y de Infancia, de Metodologías Participativas, de la Complutense. Y sí, nosotros formación fuera, sí, pero siempre... Hace poco nos llamaron de Castellón para llevar un proyecto y les dijimos que no, que busquen técnicos o personas de Castellón, que nosotros los formamos, pero que tiene que ser gente de la zona. Porque si no, no sale el proyecto. Si no estás entretenido un montón de... O no sale, o tienes que dejar ahí la vida en ello y no tienes tiempo para todo. Tendrías que estar todo el rato ahí en el barrio y no. Por eso decía lo de creérselo y... Porque es verdad que tienes que vincularte al territorio, si no, no hay ningún cambio. Yo para Penélope, no, solo preguntarle que nosotros ante la posibilidad de educar en casa, el problema que siempre nos viene es que ninguno de los dos somos docentes, ni maestros, ni nos... Creemos que tenemos recursos como para pensar en un niño de 9 años y darle todos los conocimientos que necesita. Entonces, si realmente sí que es necesario tener esa formación, o cómo lo planteas, y las otras familias que formáis el grupo, ¿todos sois maestros, los que educáis en casa, o no tiene por qué? Vale, pues no. Bueno, de hecho mi pareja sí que es profesor, pero hubiera podido mostrarte otro resultado de uno de esos estudios que demuestra que no hay ninguna diferencia en los resultados académicos. No es todo académico, pero estoy hablando de la académica ahora. Si tienen un padre que es profesor y si no tienen ningún padre que es profesor, no les da ninguna ventaja, no hace falta. Y hay muchísimos métodos de hacer educación en casa. Se puede seguir una programación en casa, y dentro de nuestro grupo hay familias que están haciendo eso. Es muchísimo más eficaz seguir una programación en casa que en una escuela, porque es una persona con un niño o dos niños como mucho, entonces no pierdes mucho tiempo diciendo siéntate, hazme caso y todo eso. Entonces en muy poco tiempo puedes hacer lo que hay que hacer para seguir la programación y sí que puedes hacerlo, no es difícil. Y si no, se puede hacer de otra manera, que es la manera por la que estamos educando a mi hijo, que es aprendizaje autónomo. Es más bien el modelo que ves en una escuela libre. Yo no le enseño nada, facilito sus intereses. Entonces, él se ha enseñado a contar y últimamente me estaba contando hasta 200. De hecho, intenta, porque nosotros sí que estamos acondicionados por nuestra experiencia de ir al colegio. Entonces, a veces intentamos enseñarle cosas porque pensamos, bueno, en realidad debería saber eso con esa edad, olvidando lo que queremos hacer. Pero nuestro hijo no nos deja, nos dice, no, no estoy listo para aprender eso todavía. Y entonces él se autoenseña, también es su filosofía, por casualidad. Y ahora empieza a enseñarse cómo leer. Antes no se interesaba para nada por la lectura ni la escritura, pero ahora sí, se interesa mucho, mucho. Entonces, simplemente viviendo en una sociedad donde estamos rodeados de números, donde estamos rodeados de palabras y libros, los niños van a aprender. Los niños tienen unas ganas tremendas de aprender, son esponjas, quieren actuar como actuamos los adultos. Y lo único que hace falta hacer es facilitar esos intereses. De hecho, lo que quita esas ganas de aprender es obligarles a los niños a aprender cosas que no les interesan. Se puede hacer. Es muy normal tener ese miedo y pensar que hace falta ser maestro para poder enseñar a un niño. No, no hace falta. Sí que hace falta tener muchísima experiencia y muchísima sabiduría para ser maestro en un colegio. Porque ahí tienes 24 o 30 o lo que sea niños y eso es otra cosa total. Lo sé, por experiencia mía, he trabajado de profesora en una escuela de verano, es muy complicado, no es para nada lo mismo. Para Candela, dos preguntitas. ¿Sois todos trabajadores sociales en la Coracola o sois distintos perfiles? Pues yo soy trabajadora social, mi compañero Tony es animador. Bueno, es que la Caracola la creamos un grupo de gente que sobre todo tuvo experiencias significativas en un momento dado que nos acabó llegar ahí, no tanto la formación académica, porque además la mayoría de nosotros lo que tenemos es mucha experiencia práctica, muchísima, y de vivencial en muchos lados, en muchos lugares, en muchos sitios de... bueno. Está Sofía, que es trabajadora social también, y Sofi, Mario es maestro, bueno, está va a entregar ahora el TFG, y ¿quién más? Y nada, sí, esa gente somos. Mario, Sofía. ¿Y cuál trabajo es que habéis dicho que hacéis con ellos? Supongo que no te lo da la carrera de trabajo social, ¿no? Que os habéis formado en otros ámbitos. Sí. Si nos puedes decir un poco. Sí, yo si quieres te explico un poco mi formación, porque en realidad el diseño metodológico de los proyectos de la Caracola me encargo yo. Mis compañeros dinamizan, lo hacen genial, sobre todo Tony, es increíblemente, si algún día lo veis trabajar lo veréis. Yo estudié trabajo social, pero siempre estuve muy vinculada al mundo asociativo, en asociaciones juveniles. Y luego estuve muy, muy metida en tema de derechos humanos. Entonces empecé con las madres, porque yo estuve formándome con las madres de la Plaza de Mayo en la Universidad de Madres un tiempo, y trabajé mucho el tema de la educación popular. Estuve muy vinculada a movimientos sociales latinoamericanos, entonces, bueno, ahí es de donde aprendí muchísimo sobre temas de aprendizaje, educación popular y todo ese tema. Y luego hice un máster de una cosa que se llama ecología emocional, que me resultó súper interesante, además para mí fue un punto de inflexión a nivel personal, que me dio muchas herramientas. Yo entendía, desde hace muchos años, viendo que el punto humano hay que trabajarlo en todos los espacios, sobre todo los espacios, ya os hablo de asociaciones ahora mismo, porque todos los procesos que trabajábamos tanto por ellos con tanta ilusión se caían porque no trabajábamos el iceberg, que decía al principito de lo esencial es invisible a los ojos. Entonces me matriculé en psicología pensando casi iba a resolver algo y no me dieron la beca, así que me tuve que ir de psicología. Total, que fue, estuvo muy bien porque justo después salió el máster este, que no es oficial, es, lo hacen profes de la Universidad de Barcelona, pero no es un título oficial, yo lo hice en Madrid, en la Fundación Tomillo. Y yo lo que quería era herramientas concretas para trabajar en los procesos que yo estaba, para trabajar el aspecto humano. Y eso fue lo que hice. Y luego ahora pues estamos, no os lo conté antes, estamos trabajando mucho el tema de edición de materiales también. Acabamos de publicar un material que es de educación para la participación, pero que se trata este tipo de cosas, para los institutos, para primero y segundo de la ESO, que se llama La Cantera. Si quieres luego os paso la referencia porque está en descarga gratuita en internet. Y ahora estamos trabajando también, una profe de una academia de inglés nos pidió, ella, yo creo que tenemos que demostrar, la gente que creemos un poco en todo este tipo de metodologías, tenemos que demostrar que somos igual de efectivos llevando el programa. Entonces, lo que pasa es que no hay materiales hoy por hoy que, donde el libro trabaje con aspectos más humanos, ¿no? Que es lo que podéis, que aporta muchísimo la educación alternativa. Entonces, estamos ahí muy metidos en poder empezar a editar materiales que cumplan con los objetivos académicos, pero que se trabaje la parte más humana y el aprendizaje de otro tipo de manera, porque yo creo que es el punto que le falta a la escuela pública, ¿no? O sea, si además creemos que eso es efectivo, yo lo hago por efectividad, porque creo que los críos y las crías aprenden mucho mejor de esa manera, o como nos comentaba el compañero antes, en un espacio de una escuela rural con esas características, pienso que aprende mejor a nivel académico y a nivel humano, ¿no? Pero entonces hay que ponerse a ello y hay que reconvertir los materiales y hay que ser efectivos con ese tema. Entonces en ese tema estamos trabajando ahora bastante. Publicamos ese material y bueno, vamos a hacer ahora un experimento con una academia de inglés que nos pidió que quiere editar libros para la academia, pero que tenga la transversalidad de esta metodología. Tanto de educación para la participación, o sea, de técnicas cooperativas y participativas, como de educación emocional. Cuando lo tengamos, os lo comentaré a ver qué tal salió el experimento. Pero estamos muy concienciados en eso porque, bueno, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que decía la profesora de la Universidad, no me acuerdo cómo Beatriz, de que la escuela, hay que trabajar por la escuela pública. Bueno, yo soy trabajadora social, entonces para mí un objetivo es incluir socialmente a los individuos. No sé, de verdad, no, respeto muchísimo todo porque además me empapé mucho de toda la educación alternativa, de también aprendí mucho en escuelas libres de Madrid, en sitios donde trabajan con otras metodologías que yo creo que son muy interesantes para incluir en la escuela, ¿no? En la escuela pública. Entonces yo creo que no hay dos mundos, sino hay decisión que cada uno toma qué hacer con su vida y con sus hijos en un momento dado y luego métodos y técnicas que podemos aplicar en todos los lados. Tengo una pregunta. ¿No creéis un poco que el sistema impide que no se rompa, o sea, que no se acabe de continuar con este tipo de metodología porque a ellos les funciona? Sí, sí, claro. Me preguntas a mí. Entonces, no, os pregunto en general. Por eso yo pienso que realmente la escuela pública es una herramienta para crear lo que realmente, sí, verdaderamente interesa. Sí que es cierto que hay mucha gente que tiene gran vocación por lo que está haciendo y que le gusta y que, o sea, que siente pasión, pero también es cierto que hay mucha gente que no le importa. Sí, sí. No le importa. Entonces yo os pregunto eso, que si realmente no pensáis que es casi como imposible terminar o acabar con lo que nos ofrecen. ¿Cuántos cómo que estáis? Bueno, no sé. Ahí va. No, bueno, yo creo que muchas personas que estamos aquí podríamos comentar algo, ¿no?, de esta pregunta. Yo creo que la escuela empieza con esa finalidad. Cuando la escuela se origina para domesticar a los individuos, es decir, para sacar a los individuos de la calle, ¿de acuerdo?, y someterlos ideológicamente. Pero eso es el pasado. El futuro de la escuela pública tiene que ser otro. Eso es presente, o sea, no es pasado, está pasando ahora. No, no con la intensidad y no de la manera en que se hacía. Hay una, lógicamente hay una transformación y una evolución importante de la escuela. Yo no tengo, veo evolución, yo veo involución. O sea, no veo que yo tengo 51 años, yo estudié en la... Yo no estudié nada, Yo estudié en la EGB, creo que hay una trayectoria en la escuela, en el sistema de enseñanza, clarísima, ¿no? O sea, no, la escuela de ahora no, afortunadamente ha cambiado, ¿no? Ha avanzado con relación a la escuela de hace 50 años, a la educación de la EGB, pero nos queda mucho por hacer. Yo creo, como Iñaki, me parece que yo estoy de acuerdo con Iñaki en que hay docentes que están apostando y que están haciendo una renovación profunda de la escuela, y la escuela tiene que parecerse cada vez más a los modelos alternativos. Tenemos que ir por ahí, por ese camino. No es fácil esa transformación. A mí es que esa alternativa me suena como qué guay, ¿sabes? O sea, yo lo que pienso es que realmente es lo que es, o sea, es lo que es lo natural, o sea, es lo que tendría que ser. Lo natural son tantas cosas, algunas tan buenas y otras tan regulares. Yo creo que el camino de la escuela tiene que ser hacia otra cosa, ¿no? Por supuesto, a educar por proyectos, abandonar los libros de texto, a tener cada vez menos peso de lo curricular, de contenidos, y mucho más a aprender a ser, aprender a sentir, aprender a convivir y a pensar. Y creo que tiene que ser eso, ¿no? Y también yo creo un poco en las nuevas generaciones que vengan y que transformen eso. A veces me encuentro con alumnos, personas que han sido mis alumnos o mis alumnas y que ahora están empezando o ya han empezado hace tiempo a ser maestros, y a pesar de la influencia que nosotros les damos en la facultad, por ejemplo, son personas que están renovando la escuela, o sea, que están haciendo cosas increíbles. Algunas personas las conocemos, ¿verdad? Y a mí me apasiona, yo me emociono cuando me cuentan lo que hacen. Y yo creo en eso. Y estoy segura de que va a ir por ahí. A ver, no porque yo sea una happy flower, en plan positivismo tal, ¿no? Sino porque veo que hay gente que está apostando por eso y que está muy capacitada para eso. Y, a ver, soy madre. Y yo la semana pasada le decía a mis estudiantes, les decía... Unamuno decía eso de me duele España, ¿no? A mí no me duele España, a mí me duele la escuela. Para mí ha sido muy duro y está siendo muy duro ahora que mis dos hijos están en la educación secundaria, tenerles ahí. Pero bueno, también están otras partes, ¿no? Quiero decir, hay más soportes y más apoyos, y es aprender a muchas cosas. Yo creo en esa línea, pero bueno, perdonadme, que la deformación de la docente es terrible, agarramos el micro y no... Con respecto a lo que comentabas, la ingenuidad es delito de pena capital. Me explico. Quiero decir, si alguien espera que el sistema, el Estado o el aparato económico nos va a conceder algo, en fin, Vidal Miranda, vete a pisar, a cagar un rato. Porque no esperemos de eso. Es decir, la enseñanza como tal institución y como tal aparato del Estado persigue controlarnos, objetivarnos y convertirnos en sujetos útiles para su proyecto, para la economía, para el mercado o para lo que en su momento determine. Pero de ahí no hay que decir que la victoria por su parte esté garantizada. Todo lo contrario, la dialéctica que hay y ha habido siempre, a mí me tocó ser alumno con el franquismo. Sí, del 57 en adelante, estima moto la escuela de Franco. Me tocó ser maestro con la EGB, bueno, con los últimos restallos del franquismo y la primera EGB, luego la LOPS y así sucesivamente. Pero en aquella época, en que empezó a haber un revolvín en todos los sentidos, no solo en España, en general a escala mundial, donde aparecieron la pedagogía del oprimido, movimientos pedagógicos tremendos en toda América Latina, incluso en los Estados Unidos, en la Europa, hubo auténticos movimientos de renovación y de revolución pedagógica. Y yo participé en el debate de lo que después fue la malparida LOPSE, donde había un movimiento de renovación pedagógica potentísimo, que lo primero que reivindicábamos era un currículum abierto, que no hubiera un currículum prescriptivo. Porque un currículum prescriptivo que dice qué tenemos que hacer con los niños con 6 años, con 7, con 8, con 9, de tal manera que viene predeterminado qué objetivos de aprendizaje tiene que conseguir un niño o una niña independientemente de sus condiciones, de sus afectos, de sus relaciones sociales, de su origen económico, etc., eso que, digamos, estadísticamente resulta perfecto, pedagógica, social y efectivamente es demoledor para cualquier niño o niña o para cualquier adulto. Bueno, pues nos la colaron y el propio Partido Socialista aprobó un currículum prescriptivo por objetivos, cerrado, absolutamente demoledor, y en este caso encima utilizando al pobre Jean Piaget con la coña de la psicología evolutiva y las etapas. Quiero decir que esa dinámica y esa lucha siempre la vamos a tener. Los niños como niños, por desgracia, les toca más ser, digamos, los que sufren, pero las familias y los enseñantes, si tenemos ambos en nuestro lado conciencia, vamos a estar siempre en esta lucha. Es una lucha más inacabable, no hay forma. Yo me jubilo, pero seguro que va a haber gente detrás que va a estar tocando las narices al sistema, al aparato, a la consejería de educación, y habrá familias que tengan hijos que pasaron por un tipo de escuela que no les gustó y que tampoco van a querer la escuela que se les oferta a sus hijos. Y en eso vamos a estar todas y todos. Y la cuestión es que no esperemos nada bueno, entre comillas, del Estado, salvo que nosotros cambiemos a ese Estado. Y efectivamente hay por ahí movimientos políticos, opiniones sociales, culturales, etc., que luchan por modificarlo todo. Dentro del ámbito de la enseñanza también los hay. Pero, como se dice, aquí hay que ganárselo en el día a día y peleándolo. Nadie nos va a regalar nada. Y que todos podemos coincidir en ello. Quienes están por el homeschooler, el que no sea algo legal, que no sean unos apestados sociales, que estén, parece, señalados con el dedo de la culpabilidad por el hecho de tener a sus niños y niñas en casa y querer educarlos libremente en el ámbito familiar. Que no seas visto como un apestado porque entiendas una forma de entender la escuela rural o la dinámica escolar, o qué papel ocupa una comunidad dentro de la enseñanza, o que no le des importancia a los contenidos materiales, digamos, del currículum, y sí a los afectivos, que entiendas que también hay un elemento terapéutico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que no se demonice eso, y así sucesivamente. Cada uno, en último término, desde nuestro punto de vista, tenemos algo que reivindicar. La cuestión es tener foros como este, donde se tome conciencia lo mucho que a veces nos une, pero que, claro, no sabemos que cada uno estamos en nuestro rinconín quejándonos de lo mismo. Compartirlo y decir, re Dios, pero si aquí estamos hasta las narices del sistema educativo, más gente de la que pensábamos. ¿Qué hacemos aquí como panolis, aguantando mecha? Eso es importante también tomar conciencia, porque eso nos llevará también a una acción cooperativa, coordinada, y a una acción de buscar alternativas, cada uno a lo mejor desde nuestra experiencia y nuestras autópticas, porque tampoco tenemos por qué tener una receta única y uniforme. No somos farmacéuticos, ni somos una química, que encima a veces se envenenan después de fallar con el medicamento. Bueno, y un poco también en línea con lo que dice Norberto, creo que si hay tanta gente hoy aquí es porque creemos que hay más líneas que una, que es bueno tomar un poco de aquí, un poco de allí. Yo también estoy en la escuela pública, me quedo con esa idea de que se pueden hacer cosas muy interesantes, cojo un poco de aquí, cojo un poco de allá. Un poco lo que decimos, todo el mundo tiene algo que aportar y algo que decir. Lo que pasa es que para renovar muchas veces nos lo tenemos que creer. ¿Cuántas veces vamos a cursos que después no aplicamos? ¿Cuántas veces cogemos esa idea pero después nos frenamos? A veces nosotros mismos, yo creo que tenemos que creernos lo más posible y tener más foros de debate y más sitios donde encontrarnos y más donde compartir ideas, porque muchas veces después nos aislamos. Yo, uno de los problemas que tuve cuando empecé a trabajar, o que tuvimos, la gente como yo, es que había gente ya, digamos, que llevaba muchos años y no quería cambios porque estaba en su zona de confort y no quería que lo sacáramos. Les desquiciábamos, ¿por qué hacéis esto? Dejadlo, no te... Y luchamos, y ahora están muchos incluso con nosotros. Pero a veces tienes que insistir y enseñar otros puntos de vista, que a lo mejor tú a veces tienes que ceder y ellos ya a veces ceden contigo. Pero sobre todo escuchar y abrir la mente. Y si todos estamos aquí hoy es porque creemos que hay algo más. hay bueno una escuela pública, hay bueno una enseñanza alternativa, cojamos un poco de todo y avancemos. Yo creo que ese es el secreto para revolucionar la escuela. Coger un poco de todo y tener la mente abierta para hacer algo más allá de todo esto. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Quiero decir, el día que sea de otra manera diferente, en segundo de bachillerato estudiarán economía solidaria por un mundo rural vivo y no economía capitalista. Está clarísimo. Lo que pasa es que también, yo que soy de la educación no formal y lo veo con un poco de distancia, pienso que el crear un espacio alternativo tampoco es sinónimo de que el espacio sea libre de todos esos aprendizajes, porque todos nosotras socializamos ahí en un sistema que nos enseña primero el de al lado y que está en base de la explotación de los otros y además de los. Entonces, yo vi muchas veces dinámicas en grupos alternativos, en comunidades alternativas, pues muy patriarcales, muy opresoras, me quiero decir que la clave no es casi la estructura donde lo desarrolles, sino la conciencia humana que hay detrás y las ganas y la fuerza que tengas para luchar contra ello. Y yo creo que eso se da en todos los ámbitos. De todas maneras, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que por eso estamos las cuatro personas que están más hacia la escuela pública aquí, porque entendemos que hay que cambiarla y hay que transformarla. Bueno, yo, como he dicho antes, también pienso que la escuela pública es muy importante, como se ha dicho, y tiene que haber una transformación. Y eso tiene que venir de mano de las familias, de los educadores, y tenemos que hacer pues, una lucha para que eso pues, se modifique. Sí que es verdad que ya dentro de la misma escuela, como decía el compañero, pues hay mucha gente que está haciendo un cambio, porque para que esto cambie, ¿no? Pero sí que es verdad que yo entiendo que también os encontráis con muchísimas limitaciones, tanto por parte de las familias que muchas veces te dicen es que yo quiero que a mi hijo le pongáis más deberes, cosas como esta, o bueno, los propios compañeros que no entienden otra forma de funcionar y hacer, porque es necesario un reciclaje también continuo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es importante, desde luego me parece fundamental desde la escuela pública hacer esa transformación, porque la escuela pública es esencial. Al final lo que pasa es que con la escuela libre, pues bueno, se acaban haciendo proyectos que muchas veces pues quedan, excluyen a la población en general. Entonces eso no se trata de eso, ¿no? Se trata de incluir. Muy bien, gracias por esta aportación tan buena. yo estoy de acuerdo con el derecho a la educación para todo el mundo por igual. Sin embargo, respecto a la escuela pública, a la escuela, yo creo que el proceso de aprendizaje de un ser, de cualquier persona, institucionalizado, no es real, ya empezando por ahí. Y que la escuela pública fue, va a ser y será la herramienta de manipulación del sistema, con lo cual me parece complicado una educación en libertad dentro de la escuela pública. Y eso pues aprovecho para volver a decir lo de la comunidad educativa, ¿no? Una comunidad educativa pública igual está bien. Pero claro, ahí es donde se trabajaría, el propio adulto se comprometería a tomar conciencia de su propio proceso también. Y como lo que estamos hablando, que el niño aprende lo que ve, pues en tanto en cuanto el adulto también se está trabajando, pues para el niño sería también más sencillo tomar estas dinámicas. En un tipo de comunidad de este tipo, la escuela estaría en las calles también, en el bosque, en los talleres, en los centros de reunión. No sé, todo esto es por sí que la escuela institucionalizada me parece que no es real. Y luego está los tener en cuenta el propio individuo, una persona puede tener una iniciativa o tener la creatividad mucho más en un nivel más alto por la tarde y como no es horario de escuela, pues ese niño entonces, ¿qué pasa? Que no tiene esa oportunidad porque va por la mañana a clase y se potencia su creatividad por la tarde, no tiene opción. Es que es complicado, ¿no?, lo de la escuela pública, tanto a nivel de horarios, de ritmos, de organización. He leído muchos libros de un señor que se llama John Holt, que es americano, que en los años 60, no sé si les suena, en los años 60 intentó reformar los colegios en Estados Unidos con bastante éxito y adoptaron el formato más bien de una escuela libre, o sea, dejaban de seguir una programación tan estricta, el niño podía aprender por su cuenta, pero y con la aprobación del Estado. Pero fracasó en la iniciativa porque muchos padres son muy conservadores. O sea, son productos de una educación muy tradicional y no entienden esas ideas hippies y raras. Entonces, eso yo creo que el mayor reto no es que el sistema quiera que la escuela convencional siga produciendo consumidores perfectos para el capitalismo, sino el hecho de que muchos padres sean muy conservadores y no quieren que haga cambio. Por ejemplo, hay un director nuevo en UCRA, en Santo Olaya, donde vivía yo antes, y él no quería dar deberes a niños porque hay muchos estudios que demuestran que deberes a niños pequeños, o sea, hasta secundario no tiene sentido alguno darles deberes. Pero los padres están completamente en contra. Y él se está peleando contra esos padres que dicen que sí, que hay que darles deberes a mis hijos. Y entonces es muy complicado cambiar el sistema. Aquí tenemos un grupo de personas con la mente muy abierta, pero no representamos el mundo desacultural. Bueno, primero me acabo de leerme la mente porque precisamente esto era lo que quería preguntaros un poquito a toda la mesa, ¿verdad? Porque bueno, cuando estamos hablando de escuela pública, nos estamos refiriendo a la parte que trabaja en la escuela, ¿no? Docencia, dirección, también equipos de orientación, etcétera, etcétera. Pero claro, yo no estoy en esa parte, yo estoy en la otra parte. Yo tengo mi profesión, soy psicóloga, pero fundamentalmente lo que es madre, ¿no? Madre de tres niños. Y mi experiencia como madre es que yo me siento constantemente una rara avis cada vez que hablo con otras familias, ¿no? Se me tacha de radical o simplemente por pensar que a niños hay que educarlos con respeto, por opinar que no son necesarios deberes, por decir que los niños no tienen que salir del tercero de infantil leyendo, que no pasa nada, porque entren en primaria sin saber leer. Me encuentro con familias que protestan porque quieren que en el último curso de infantil sus hijos ya lean. Protestan porque no hay libros de texto. Hace poco he conocido a un chico de Murcia que es maestro, el cual ha abandonado temporalmente la docencia y para formar un proyecto conjunto con su mujer, precisamente porque fue denunciado por tres familias por no tener libros de texto. ¿Cómo percibís vosotros entonces esa manera que tenemos a veces las familias de percibir la educación, ¿no? ¿Cómo creéis que realmente, un poco, a lo mejor estoy generalizando, porque lógicamente de todo, ¿no? Que seamos aquí un grupo a lo mejor reducido, ¿no? Pero bueno, que se ha reducido, es bastante amplio, sobre todo para acabar sábado por la tarde, ¿no? Pero, ¿cómo creéis así un poco en general? ¿No? Las familias reciben los cambios, esos cambios, ¿no? No solamente metodológicos, sino quizás incluso eso, poniendo, como comentaba Roberto, ¿no?, una revolución en el sistema. Mira, bueno, nada, es un poco. Respecto a la pregunta que nos hacías de una manera u otra, hay que decir que la escuela como institución y todo lo que conlleva como mecanismo de, nosotros decimos, de segregación, de control, etc. Al contrario, el aparato lo vende como un sistema de promoción social, de fluidez dentro de una escala, de facilidad para el acceso a puestos de trabajo, de mejora de la competitividad de nuestros niños y niñas, pues las familias han tragado hasta la plomada y la boya. Han picado eso, lo han tragado todo. Y no se comen la caña porque ya larga. Entonces, en ese sentido, no seamos ingenuos. De nuevo puedo decir, la ingenuidad de la primera capital. El sistema, al planificar una institución de enseñanza pública absolutamente controlada, que persigue unos objetivos definidos y determinados, indudablemente se busca seducir, y vaya que se ha seducido, a gran parte de la sociedad la tiene seducida, y la gente está convencida de que una buena escuela ya es síntoma de éxito en un futuro, ¿o no? Decidme la verdad, ¿o no? Y sea pública, privada o medio pensionista. Da igual cómo sea la escuela. La cuestión es que el mensaje social mayoritario que se vende como algo natural dice, oye, el MINE no tiene que ser un cohete espacial estudiando, porque de aquí, bueno, va a salir ministro de etéreo. Pues eso, por desgracia, está interiorizado y se lleva a los elementos más básicos de la dinámica de enseñanza-aprendizaje y de la convivencia escolar. No solo entre nenos y nenas y sus enseñantes, sino entre nenos y nenas y sus familias y las expectativas que tienen esas familias respecto a sus criaturas. Esa es la tragedia terrible y ese es el desgarro más fuerte, donde puedes encontrarte a compañeros y compañeras que nos partimos el morro, estemos en una escuela unitaria o estemos en un colegio público comarcal o estemos en un colegio de la ciudad de Oviedo, estemos defendiendo una forma de defender la enseñanza que no sea puramente propedéutica para obtener títulos, para obtener no sé qué, sino otra forma más integral, que tenga en cuenta el desarrollo humano, los sentimientos, el desarrollo afectivo y psicosocial de niños y niñas, que socialice, etc., que se convierta en un individuo más consciente, más dinámico y más participativo, y te dicen, anda, vete por ahí, hombre, ¿dónde vas? Películas. Ponme los deberes y que sepa multiplicar con 2 años, si es posible. Y integrales a los 5. Dice, ¿por qué? Porque me llega ingeniero a los 12, igual ya lo pongo a trabajar a los 13. Pero que es así, y más de lo que nos parece. Por lo tanto, también seamos conscientes que igual que dentro de la enseñanza tenemos una pluralidad y serias divergencias entre cómo entender la enseñanza, en el ámbito de las familias se las hay, y mucho. Y no solo dentro de la escuela pública, pública, privada, privada, concertada, con babi, sin babi, con uniforme y sin uniforme, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes que en algunos sitios no hay que seducir a nadie porque ya están seducidos. El sistema no tiene que seducir a nadie, ya los tiene cautivos y entregados. Pues ese es uno de los problemas que tenemos, tanto la escuela pública como la escuela no formal, como el homeschool, etc. El tipo de retos al que va a someter la sociedad tal como está establecida y los valores que tiene a nuestros hijos y hijas cuando lleguen a jóvenes y adultos. Les van a hacer pasar por las mismas putadas, con perdón. Por lo tanto, tenemos que armar a nuestros hijos e hijas en la escuela como una herramienta para ser individuos conscientes, libres de lo que les espera. Así. Quería comentarle algo sobre esto. Pero es que esta es la pregunta de la compañera. Desde el punto de vista del trabajo social, no, porque estáis como muy centrados en la escuela, pero no en la comunidad, y yo soy trabajadora social comunitaria, sería muy interesante que para que las familias se pudieran implicar, los ayuntamientos desarrollaran planes comunitarios donde implicaran a la comunidad en general, al panadero, al carnicero, al padre de Pachín y al de Juanín, en el cuidado de la infancia y la juventud. Y eso empieza por los coles, empieza por las escuelas, sean como sean. Pero no se puede abordar desde la escuela nada más, tienen que abordarse desde la comunidad, y la comunidad se relaciona en este caso con los ayuntamientos, y eso con la voluntad política de la gente que votamos nosotros. En el caso de los parados, ¿no? Los ayuntamientos Bueno, no estaba subiendo a... pero sí, o sea, de todo... Sí, lo único que... el ayuntamiento oferta también espacios de participación familiar. En el último yo me apunté para nada porque tenía tres. Que ser un mínimo de 8 familias y no llegamos a 8 familias ahí apuntadas. Y el anterior surgió porque maestras, dice, como también somos familias, nos apuntamos sí. Y por lo que no es que os voy a contar una cosa, es un secreto. La participación implica también un proceso educativo. Para participar no solo es asistir, hay que saber. Hay que querer y hay que poder. Son tres ejes metodológicos que hay que trabajar. Entonces, ahora se habla muchísimo de participación, todo el mundo habla de ello, todo es participación. La participación se trabaja y se trabaja en torno a la educación para la participación. Normalmente los espacios están vacíos, pero no es porque la gente no quiera participar, es que a veces no sabe o no puede tener las herramientas claras o piensa que no va con ello. Hay un montón de contenidos hay que trabajar para educar a la gente a participar, para motivar a la gente a participar, para dar las herramientas y para que puedan de verdad participar, no solo que se les pregunte y sea como la carta de los Reyes Magos de tú qué quieres, quiero esto, pues ya, eso no es la participación. La participación es implicarse y eso es lo que falta y de lo que estoy hablando de los planes comunitarios. Cualquier cosa. Pobre. A ver, no, yo es que era porque quería contestar a esta chica que habló al principio, pero bueno, ya en parte hablasteis más o menos lo que quería decir. La idea es que eso de que, a ver, el sistema educativo y las escuelas y la escuela pública, pero ¿qué es eso de la escuela pública y el sistema educativo? Si es que somos todos, quiero decir, el sistema educativo, en este caso la LOMCE es una ley que aprobó un parlamento mayoritariamente, ya sabemos de quién, y ahí estamos todos. Entonces, quiero decir, que nosotros personas como sociedad, las familias, las personas, cualquier persona puede hacer transformar la escuela pública y el sistema. Y yo no entiendo, quiero decir, por supuesto que fuera de la escuela pública se pueden hacer cosas y se están haciendo cosas, pero es que la herramienta la tenemos todos, es algo social y es la escuela no es una cosa aparte de lo que vivimos en sociedad, ¿no? Y todos tenemos algo que aportar ahí, las familias exigiendo cambios, pero lo que comentabais es que el tema es que socialmente tampoco se aboga y la mayor parte de la gente nos, vamos, les resulta cosas, lo que estamos hablando aquí, ¿qué es esto? ¿No? Cuestionarnos lo que va, la escuela, la educación va por otras vías, lo que pide mayoritariamente la sociedad. Pues ahí es donde tenemos que hacer hincapié, que el sistema lo formamos todo el mundo, ¿no? Y un poco sobre esto, quería poneros el ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, en un colegio público aquí en Asturias, no solo en este colegio, sino en muchos colegios públicos, en donde las familias, en las AMPAs, están queriendo introducir, por ejemplo, elementos de la escuela privada de toda la vida, como es el uso del uniforme, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo piden las familias, lo piden las AMPAs, y hay un retroceso hacia una involución, efectivamente, una involución en el modelo educativo, en los valores que se piden, pero por parte de las familias, de la sociedad, que es alucinante. Entonces, claro, la respuesta tiene que ser ahí, porque yo creo que si masivamente todos exigimos cambios, forzamos el cambio del sistema educativo, vamos. No sé si... Bueno, al hilo de lo que estaba comentando y en concreto sobre la cuestión esta del uniforme, que me parece una cuestión aparentemente inocente, ¿no? Son unos trapitos, nada más, ¿no? Y es una cuestión muy simbólica, ¿no? Que representa muchas de las cosas que se están diciendo aquí, ¿no? La uniformidad, ¿no? El monopensamiento, ¿no? El crear una especie de personas sin criterio propio. Y sobre este aspecto, el otro día tuvimos una reunión bastante ilustrativa en un colegio donde se está tratando de introducir el uso del uniforme en un colegio público es alucinante porque o sea, ya no es una cuestión del uniforme, o sea, la cosa es mucho más grave, ¿no? Es más grave hasta el extremo de que se ha robado la capacidad de incluso la posibilidad de que las familias debatan si quieren, ¿no? y que argumenten, ¿no? O sea, argumenten por qué quieren un uniforme y nosotros por qué no lo quieren, ¿no? Entonces, de repente, tú te ves en una reunión a la que te convocan, de familias, ¿no? A la que te convocan, con un orden del día en el que te dicen que vas a elegir un modelo de uniforme. O sea, sin que haya existido ningún tipo de votación ni de debate previo. O sea, estamos hablando de un colegio público, ¿eh? Totalmente público, ni concertado ni nada por el estilo. Y bueno, lo más flipante es cuando te pones a hablar aquí, ¿no? y a dar tu punto de vista, ¿no? Y a tratar un poco de meterte un poco en el fondo de la cuestión, ¿no? Es decir, intentar explicarles lo que para ti simboliza eso, ¿no? Y entonces, a la vez que estás hablando, estás mirando las caras de esas personas y de algunas estás viendo hasta una especie de desprecio, ¿no? Porque de alguna manera es como que tú les quisieras dar algún tipo de lección, ¿no? O en otros casos simplemente se están riendo de ti a la cara, ¿no? Y cuando le estás diciendo, joder, si ya ni siquiera se trata de uniforme, es que se trata de que esto no se ha hablado, es que, o sea, no hubo un trabajo previo de diálogo aquí entre las familias para decidir algo aparentemente tan inocente. Claro, aparentemente tan inocente, ¿no? O sea, evidentemente no creo que sea el foro no creo que sea necesario entrar aquí a debatir lo que representa un uniforme, porque seguro que aquí la mayoría de las personas tendrán una idea formada bastante crítica al respecto, ¿no? En lo pernicioso, ¿no? De esa imagen uniformada de los niños. Pero allí ese debate sería fundamental, sería algo. Y cuando digo allí, es allí, y me da la sensación de que en muchos colegios, ¿no? Que es una cuestión que se está volviendo tendencia y que bueno, en fin, es una evolución. O sea, yo ahora mismo estoy en el punto, ¿no? de vamos a transformar la pública, ¿no? Hostia, vamos a ir haciendo un dique de contención para que esto no se ponga más jodido, porque la mediocridad se está imponiendo a unos niveles brutales, pero brutales. El de la capacidad intelectual a unos niveles básicos, joder, críticos, ¿no? Es decir, voy a plantearme, ¿no? O sea, lo que hago, ¿por qué lo hago, no? Y tratar de, joder, alguien que te está diciendo algo extraño, por lo menos poner un poco la antena y decir, bueno, voy a escuchar, a ver si, ¿no? Y, no sé, me parece muy flipante, ¿no? O sea, por eso, un poco lo de, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? El tema de la educación pública, creo que estamos en un momento de involución en lo que a elementos potentes educativos, ¿no? Elementos nuevos, elementos realmente educativos, pedagógicos, ¿no? Y demás, se está hablando aquí, ¿no? De nuevas formas y demás, ¿no? O sea, bueno, un poco es lo que quería plantear. Gracias. ¿Hay algún sitio donde se pueda consultar, me refiero a algún sitio en internet, una página, un blog, un grupo de Facebook, lo que se está haciendo en cada escuela? Porque aquí hay gente que ha comentado que en esta escuela hay un profesor, que tal, hay un director, que cual. Pero yo me imagino que otras muchas personas que están pensando dónde llevar a sus hijos y que incluso podemos estar dispuestos a cambiar de domicilio, buscando un centro o un sitio que se esté haciendo algo mejor, muchas veces no sabemos a dónde acudir. Gracias. Una pequeña propuesta, así un poco espontánea. Somos muchos, quizá la mesa redonda, somos demasiados, aquí también hay mucha gente que quiere decir muchas cosas. Entonces, vamos a pedirnos la palabra, vamos a escucharnos, a mirarnos, y cuando uno levante la mano, yo le paso el micrófono y hacemos así. ¿Qué os parece? Bien. Vale. Pues, no sé, ¿Puedo? ¿Puedo responder? El compañero hizo una pregunta muy en concreto. Mira, ahora mismo, desde un punto de vista institucional, no hay ningún ámbito, digamos, de público en el cual los colegios, aparte de iniciativa propia, podamos publicar qué es lo que estamos haciendo cuál es nuestro proyecto educativo, cuál es nuestro proyecto pedagógico, qué tipo de estrategias didácticas, qué modelo de escuela estamos practicando. Eso, en la mayoría de los estudiantes, quien lo hace lo está haciendo a través de la página web. Pero la cuestión de la página web del centro, la cuestión es que no hay un elemento de contraste de si lo que se cuenta tiene mucho de Photoshop o no. Me explico. Yo soy muy defensor de las tecnologías de la información y la comunicación, del papel de las redes sociales, de que comunicamos a la sociedad y a las familias qué es lo que estamos haciendo, pero hay también un poquitín de Photoshop en todo ello. Es decir, se está vendiendo también producto. Entonces, la cuestión es que esa información que nos damos los colegios a nosotros mismos, en muchos casos, por desgracia, tiene el mismo carácter que la propaganda de una empresa para venderse, con perdón. Y estoy hablando también de colegios públicos. Por lo tanto, es importante conocer lo que un colegio dice de sí mismo, pero, ojo, no nos lo creamos todo. Necesitamos conocer o acercarnos allí, hablar con las familias, hablar con el profesorado y contrastar si efectivamente eso que se dice es cierto, porque en algunas ocasiones no se nos dice la verdad. Y te lo digo yo desde dentro, donde se me sugirió en algunos momentos que había problemas de matrícula de empezar a vender motos, cuando yo estaba convencido que yo no soy la Suzuki, que soy un colegio público, coño. Entonces, en ese sentido, sí que hay colegios que son leales, que son sinceros y que cuentan sinceramente a la sociedad qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen. Pero no todos lo hacemos de la misma manera. No sé si me expliqué. A ver, hay, pero ponle filtro y ponle la capacidad crítica, no desconfianza, la capacidad crítica básica que tienes que tener a la hora de contrastar esas informaciones. Y seguro que encontrarás centros que están haciendo auténticas virguerías, de verdad, sinceramente, arriesgando mucho incluso en contra de la administración, de parte de la comunidad educativa y de parte de las familias, pero que están haciendo cosas auténticamente guapas y comprometidas. Perdona, hace no mucho hablamos con la, bueno, una conversación con gente de la consejería, porque nosotros un poco lo que planteábamos era que hubiera una especie de sitio, de web, o de, donde se pudiera recoger unas buenas prácticas, ¿no? Colegios que tienen buenas prácticas. Pues eso, determinado colegio que tiene un proyecto especial o que está en un contrato programa y entonces tiene un proyecto que llama la atención. No es fácil hacerlo, pero sí sé que existe un poquito la idea o la intención. No sé cómo se podría articular, porque ya digo que no es fácil. Yo estoy de acuerdo con que la página web de un centro puede darte una cierta orientación, porque ya ves un poco, digamos, la orientación que ese equipo directivo tiene. Y los equipos directivos son fundamentales en los centros, porque lo mismo puede dinamizar un centro, y un centro que era muy apático, que era muy reproductivo y tal, de pronto, con un buen equipo directivo, se transforma, y de la misma manera, cuando ese equipo directivo ya cesa y termina su trabajo, el colegio puede decaer. Entonces, la página web es interesante. Y luego pasa otra cosa también en los centros, es que hablamos de un centro como un colectivo uniforme y homogéneo, y resulta que te puedes encontrar con que hay una maestra maravillosa en infantil que tú sabes que ese año va a empezar con 3 años y que va a llevar al grupo 3, 4 y 5 y vas a intentar tener la oportunidad, ¿no?, de poder matricular a tu niño o a tu niña ahí. Eso también, porque, claro, no nos engañemos, a veces es como una lotería. A veces es una lotería, para bien o para mal, te toca el gordo, te toca el flaco. Entonces, bueno, en ese sentido, tal. Y si me permitís, con relación al tema de los uniformes, a mí es un tema que me ha levantado ampollas también, ¿no?, como madre y como docente, ¿no? Verás, yo tenía una sensación, a ver, el uniforme me horroriza, por muchas razones que no tenemos que comentar aquí porque ya nos las imaginamos todos, ¿no? Pero una cosa que sí he visto es que en la escuela pública, cuando en un centro se introduce el uniforme, bueno, sabemos perfectamente que el uniforme no es obligatorio en un centro público, ¿no? No así en un centro concertado privado, pero en un centro concertado tampoco es obligatorio, ¿eh? No. De hecho, ya parece ser no. Una familia que era un concertado consiguió ganar la posibilidad de que su hijo, su hija, no vistiera el uniforme. En la práctica es muy complicado, yo conozco casos de expulsión de niños si no iban con el abrigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quería comentar muy rápidamente, no me quiero extender, perdonadme, es que una vez que se ha aprobado el uniforme en los centros públicos, que el uniforme, como diría Bourdieu, es un elemento de distinción, de diferenciación, quiero decir, el uniforme lo quiere la gesta, no lo quiere el ventaniegue, son, ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo quiero que se sepa que mi niña va a la gesta y quiero tapar que va al de la corredoria no sé qué. Bueno, bien, pero a lo que voy, que una vez que se implanta, hay muy poca gente, o sea, sigue siendo muy minoritario. En la gesta, por ejemplo, que está desde hace tiempo, hay uniforme, yo doy clase ahí al lado, entonces veo entrar y salir. Y hay muy pocos niños y niñas con uniforme, son una minoría. En Gijón, colegios como el Colegio Begoña o el Clarín, que tienen uniforme, cuando estás ahí en la entrada, hay muy pocos niños, o sea, son una minoría. En realidad, las familias no están muy por la labor. No pasa lo mismo cuando vas a las Dominicas o cuando vas a la Asunción, no tiene nada que ver. Pero en ese caso, hay muy poca gente. Lo digo un poquito como, bueno. Personalmente me tranquiliza esto, claro. En cualquier caso, yo tuve una conversación con el director de este colegio hace dos días, porque, bueno, para mí era escandaloso el hecho de que no hubiera asistido ni un debate, que no hubiera habido opción. Que el AMPA instrumentalizó incluso un recurso de correo masivo, que es una aplicación que tiene, el centro, para poder desarrollar su iniciativa, ¿no? Y entonces yo le fui a exponer todo esto, ¿no? Y dije, pues es que tiene que haber la posibilidad de debatir, de hablar de esto, ¿no? Y hablando, era, sí, vale, sobre el caso de la eficacia, ¿no? De la gente que persigue estas medidas. Me puso el caso de un centro en un pueblo al lado y efectivamente empezó siendo minoritario hace como 2-3 años cuando se introdujo y a la fecha era casi a operativo al 90% de personas que utilizaban el uniforme. Yo los que conozco son urbanos, los que conozco que son centros urbanos y ahí se ha generalizado poco, se ha implantado poco. En el 2005 salió en Cataluña un libro muy bonito que se llamaba Contra el fundamentalismo. Planteaba la posibilidad de que nosotros los occidentales, que tenemos por todos lados fundamentalistas, tuviéramos nuestro modo propio de fundamentalismo, que era la escuela. Y que estuviera surgiendo una nueva idolatría de la escuela, un teísmo de la escuela. Una fe en la escuela, más allá de los argumentos, de la razón, que como decía Iris, el pensamiento estuviera escolarizado. Y ya no pudiéramos hablar de educación sin hablar de la escuela, que fuera una vaca sagrada, un ídolo sin crepúsculo. Si perdemos este fundamentalismo, cabe plantear otra manera de concepto de la creatividad o de reforma. Pensar que la escuela reproduce la sociedad y cada vez que cambia esa sociedad, que cambian los requerimientos económicos y políticos, es preciso crear una escuela alternativa que lo reproduzca mejor. De forma que lo alternativo sería como un motor muy positivo de readaptación de la escuela a una sociedad injusta, a un sistema capitalista. Y no podríamos creer en la escuela, que es parte del Estado, del sistema, en absoluto como herramienta de transformación. La posibilidad de que entonces los docentes que la defienden, los funcionarios, por ejemplo, fueran creyentes o fueran cínicos. o se lo engañara. Yo saqué la posición en el 85 y era un creyente. Creyente. Y dije, bueno, conmigo se han equivocado. Vengo del Lupe, he leído a Marx, he leído a Kropotkin, a Ferrer Guardia, y voy a transformar la escuela, la voy a revolucionar. Y llego al aula a Ferrer Guardia punto por punto. No paso lista, asistencia libre, currículum alternativo pactado con los alumnos. No hay examen, autocalificación. No hay tampoco una gestión autoritaria, creo que sea asamblea de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero en el 85 una respuesta para sentirme como un luchador, porque yo no quiero ser funcionario, quiero ser un luchador. Me quiero colgar la medalla de la lucha insobornable contra el sistema injusto hecha desde la escuela pública. No llegan las denuncias. Hago un documento, casi me autodenuncio. Estoy trabajando fuera de la legalidad desde hace 2 años, por Dios. No sigo el temario, no paso lista. Últimamente casi somos un agente colectivo para acabar con el examen. Perseguidme. Esto lo hago público. Y quiero un noble combate, una batalla. Y me digo qué pasa conmigo, y dice, ¿trabajaré para la CIA? ¿Seré un infiltrado? Y me dice, no, Pedro, su informe prosperó y ha acabado en un gabinete de innovaciones pedagógicas. Se te ha propuesto para darme un premio. Ahí perdiste. En otro caso, ¿a qué se debe ser lo público? ¿A la fe? ¿A la de un año? ¿O a ti mismo? ¿O a qué otra cosa? Yo también soy de esos creyentes que también creo que podemos cambiar la educación pública desde dentro, pero yo creo que mi creencia va más allá. Mi creencia va desde que cuando hablo con familias, con padres que van a matricular a sus niños por primera vez en la escuela, muchos no conocen cómo funciona el colegio público, muchos no conocen cómo se contratan los maestros, muchos no conocen cómo se selecciona el equipo directivo, muchos no conocen cómo funciona la ley, la legislación, nadie conoce la LOE, nadie conoce la ONCE. Nadie conoce que España, por ejemplo, cuando en Europa se está hablando de competencias, la LOE en España fue una pionera en poner competencias, se llamaban competencias básicas. Y luego en esto Europa nos copió y dijo, ¡guau, wow, vaya idea en España de las competencias! Porque una vez fuimos pioneros en algo, pero nos pasamos. Pusimos más de la cuenta y llegó Europa y puso alguna menos. Y en España se trabaja por competencias. La legislación no nos quita trabajar por competencias y quitar exámenes de lengua, de mates, de ciencias naturales. No podemos trabajar por competencias. Las familias no saben que se puede trabajar por competencias. Las familias no saben. Eso es como el Congreso. Pasa el tiempo. Las familias no saben que hay grupos de trabajo de maestros que trabajan en aprendizaje basado en proyectos. Y cuando yo voy a ese grupo de trabajo o grupo de trabajo de coeducación, te encuentras con 100, 150, 200 maestros como yo y como muchos que nos sentamos allí a discutir estas cosas. Y de repente acabas con familias y hay muchas familias que opinan lo mismo que yo, también tienen fe en la educación pública. Pero yo creo que el problema que tengo yo y que yo creo que hay en la educación pública es que ni los maestros hablamos entre nosotros, ni los padres hablan entre ellos, ni unos hablamos con otros. Entonces, aquí estamos un montón de familias y de profesores aislados que creemos que somos un grupo de 50, de 60 personas que somos los únicos. Pero es que yo hace, no te exagero, hace un mes estuve en un grupo de coeducación hablando con un grupo de 150 maestros donde todos creían firmemente en la defensa de la coeducación en la escuela, de la coeducación en la enseñanza, de los pactos colaborativos. Y un mes antes estuve en un grupo de aprendizaje basado en proyectos con otros 100 maestros que no tenían nada que ver con el grupo de educación y con los que estamos aquí sentados. Entonces, realmente, ¿somos un grupo tan reducido o somos gente que realmente somos, no nos ponemos de acuerdo ni hablamos entre nosotros para ver que hay mucha gente que trabaja en otra escuela pública? Entonces, somos, yo creo que somos todos creyentes y tenemos la fe, podemos cambiar la educación pública, pero trabajamos de forma muy individual. El colectivo de los docentes, yo siempre lo he achacado que no somos como los médicos. No somos nada corporativistas. Los maestros tenemos la, no sé si, el efecto de trabajar de forma muy individual. Para lo bueno ni para lo malo. Entonces, si alguien está haciendo algo bueno, como es tu caso, a lo mejor de recibir un premio, de que la gente le apoye y tal, casi con total seguridad puedo creer que el 95% de tu aplauso, el aplauso que recibirías, sería cínico y falso. Porque yo lo tengo vivido y lo tengo sentido con algunos otros compañeros. Nadie apoya esos premios que tienen otros maestros por buen aprendizaje, por buenas prácticas, sino que intentamos que, vamos a quedarnos, como bien decían por allá antes, en nuestra zona de confort. Yo llevo 20 años dando clase de la misma manera, me funciona así. Yo les mando a los padres 10 cuentas de matemáticas para su casa, que lean un libro que les viene muy bien, el niño está ocupado toda la tarde, y ahora le pongo, aprovechando que hay muchas familias, la parte indica de las familias vienen a la escuela a dejarnos su hijo. Cada vez los colegios tienen que poner la hora más temprana porque los padres lo demandan. Demandan desayunos en los colegios para ver si no lo pueden dejar a las 7:30 antes de las 8:30. Demandan que haya comedor. Demandan que haya actividades extraescolares para que algunos lo tengan que recoger a las 7 en vez de a las 2. Por eso digo que no podemos finalizar, porque hay algunos padres que no. Hay algunos padres que prefieren dejártelo a las 9, te llaman, entran con edad, te preguntan qué tal, cómo va la cosa, suben al aula, llegan al recreo, pero en cambio otros que no, se lo pueden dejar a las 8 de la mañana, que le des de desayunar, que le enseñes, que le eduques, que le des de comer, que le enseñes patinaje, inglés, francés, y si se lo puede llevar cenado y duchado, mucho mejor. Yo tengo una pregunta para ese lugar. A ese colegio al que muchas madres llegan y aparcan a sus hijos y cuanto más tarde lo recogen mejor, hay otras familias que llegan con sus hijos y quieren quedarse ahí, ¿qué hacéis con ellas? ¿Les dejáis estar? ¿Pueden sentarse en una silla como alumnos, escucharos de forma normal o las echáis fuera? ¿O no pueden entrar dentro de la escuela? No, pero suelen en muchos casos, pero se escucha. Siempre va a depender, no hay una ley que prohíba que el padre entre a la escuela. No hay una ley que prohíba. Claro. No, yo tengo un colegio, yo conozco un colegio donde se pasa. Yo de los tres colegios que estoy, hay unos colegios donde los padres suben al aula, donde los padres, hay una asociación similar a Caracol, que comentaba ella, que colabora con el colegio, que llega al colegio y entra a los padres. Y vienen por la mañana, a media mañana vienen a colaborar para una actividad. Algunos de los padres vienen a enseñar su oficio al resto de los compañeros de sus hijos. Eso que vemos en las películas americanas, de el día de los oficios, que en España es como que no existe, sí existe. Y lo que ella comenta, el problema no es que la educación lo prohíba, es que cada profesor, en donde se sienta más cómodo, no lo va a desarrollar. ¿Y qué pasa? Las plantillas docentes están muy envejecidas. Entonces, muchos profesores se encuentran en la zona de confort de si me tengo que encontrar ahora y meterme en ese reciclaje, esa regeneración, ese volver a empezar, porque para ellos es volver a empezar. Imaginaos que llevan 20 años dando clase bien, muy bien, les ha funcionado. Uf, empezar con 50 años, con 55, a reciclarse y empezar a recibir a las familias con las problemáticas que hay ahora, es muy complicado. Entonces yo sí que entiendo que es muy difícil que llegar a ese consenso, pero sí éxito que se empieza a hacer. Si hay profesores que llegan a la escuela y empiezan a intentar integrar a las familias, porque desde mi punto de vista las familias es igual de necesaria en la escuela, pero claro, habiendo ese feedback, esa confianza de las familias hacia el profesorado. Porque muchas veces se encuentran con que la familia no respalda al profesorado. Y para los maestros, y allí el director lo podrá corroborar, necesitamos ese apoyo familiar. No podemos sentirnos cuestionados en cada una de nuestras decisiones. Entendemos que si alguien pone a sus hijos en nuestras manos, los pone confiando en que lo mejor lo vamos a hacer de la mejor manera posible, de la mejor manera que sabemos. Que lo podamos hacer bien, que lo podamos hacer mal, pero como cualquier padre puede cometer errores. Pero por eso mismo, pero la culpa no es nuestra. A lo que me refiero es que nosotros lo que intentamos hacer es dar a todas las familias, o sea, daros cuenta que la escuela tiene que dar cobertura a toda la tipología de familias que estamos recibiendo. En centros de 200. Tanto del profesor a la familia como de la familia a la profesora, tendría que ser un nexo. Eso lo que estamos, lo que se defiende actualmente es que las familias, la comunidad, todos estemos en un mismo en una misma dirección. Y esa misma dirección de momento está cortada. Ese es mi punto de vista. Evidentemente, mi punto de vista está que la dirección está cortada. Voy a comentar una cosa ahora, como cuando trabajo de educadora de 0 a 3 en las escuelas infantiles de los ayuntamientos. Lo que dices de las familias, yo me tocó varias veces dar desayunos a las 7:30. Efectivamente, muchas veces son familias trabajadoras que te dejan al niño con toda la confianza del mundo, a un bebé, y vienen a traértelo a lo mejor llorando porque tienen que marcharse a trabajar, pero no tienen otra. Pero tú, como persona, aparte de como educadora, también sabes cuándo te vienen a azotar el crío. No es una ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que a las 5:15 tengo que llamar porque te has olvidado que has dejado tu niño en la escuela infantil. Quiero decir que se nos exige a los maestros, pero los maestros también queremos exigir un poquitín a las familias, porque hay familias que, aunque os parece mentira, porque yo creo que los que estáis aquí estáis muy preocupados por la educación de vuestros hijos, que es lo que dice él. En cuanto a mí me dices que dejes el crío en la guardería, a mí me ponen los pelos de punta, porque yo no guardo a nadie, yo no soy un garaje. Yo quiero que dejes a tu hijo con la escuela infantil, con tu educadora, con la que sabes que puedes llamar, o yo te llamo, o que está mal, no sé qué, mira lo que hizo, tal. Muchas veces la familia también no se comunica con nosotros, o nos cuenta incluso mentiras, porque nos tiene como un servicio totalmente asistencial. Ya, entonces yo lo que veo es que el gap no está ya tanto en educación, familia, niños, sino que el gap es nuestro, como adultos, que no hemos sido educados desde niños. O sea, sí. Yo, por ejemplo, mira, una de las cosas más tristes de mi vida es cuando le expliqué a mi madre, cuando os digo que trabajo para el Principado, en primera acogida 0 a 3, mi madre lo explicó a sus vecinas con que mi hija está trabajando en un hospicio y casi la machaco. Pero le dije, no, por favor, no quiero esa palabra, no es así. Si les damos todo el corazón y todo el educador, muchas veces no estamos preparados. Y hay gente que no deja al niño en la escuela infantil, lo deja en la guardería. Yo no guardo nada, vuelvo a decir. El otro día hicimos un taller infantil, un taller para padres, y de contar cuentos a tus niños, pasar tiempo con ellos, se llamaba. Y de 110 familias vinieron 8 padres. Hicimos un taller de lectura complicada, de lectura compartida también, para hacer un cuento entre padres e hijos, de 110 familias tenían 7. A veces también, ¿sabes lo que te digo? Tiene que ser más recíproco el diálogo. Quizás no estamos preparados. Muchas veces cuando hablamos de las nuevas formas de educar, hay gente que no lo entiende, porque si es más viejo, lo voy a decirte, pero si se dice a mi madre, te va a decir hippies. Hippies que haces con los críos, llevarlos a la escuela como siempre. Entonces, a base de oírme a mí hablar y uno y otro, pues va entrando la historia, que creo que es un trabajo de todos, pero mismamente las escuelas infantiles no se acaban de entender porque muchos hijos siguen dejando su escuela a sus hijos en la guardería. Y vuelvo a decirte, yo no guardo nada. Sí, pero es que te queda claro a ti. Pero, por ejemplo, hoy lo he vuelto a ir aquí. Llevo a los niños a la guardería, ¿no? Llevarlos a la escuela infantil, ¿vale? Gracias. No solo cambiamos culos. Gracias. Lo que yo, vamos, constantemente mencionando es que la cuestión es que la educación no es. Esto es un problema global, no hablamos, estamos aislados en el profesorado y las familias, no hablamos de comunicación ni siquiera entre el profesorado para, si yo tengo una idea nueva, poder comunicarla y convencer a otros. Pero el problema es que no hay tiempo para hablar. No hay tiempo para hablar en los claustros de los colegios, no hay tiempo para las familias hablar con el profesorado, no hay tiempo para hablar entre las familias, es que estamos aislados, porque el problema es que en este mundo globalizado y en el capitalismo es que no hay tiempo para nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo debatiendo en la educación cuando una familia trabajadora efectivamente tiene que levantarse a las 6 de la mañana y dejar a sus niños a las 7 porque no le ha quedado otra, me cogieron a las 7 de la tarde? Entonces, ¿qué vamos? Es decir, que al final es una cuestión social, yo de verdad lo veo así, y la lucha tiene que ser desde todos los ámbitos. Aquí no es una cuestión de atacar a unos, atacar a otros. Si tenemos un mínimo de responsabilidad y sabemos hacia dónde queremos ir, cómo queremos educar a nuestros hijos, entonces exigiremos o buscaremos la forma de que la educación sea mejor, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver, con respecto a, decíamos, yo soy madre, quiero entrar en el aula, nos dejáis a los profesores, podemos, bueno, claro, a ver, si esto es un colegio al uso y van solamente una madre diciéndole al profesor, que al maestro, que quiere entrar, pues bueno, estás loco. Pero si es que de repente van 50 o 60 madres, o 100 madres, y hablan con el director y plantean y exigen, oye, nosotros queremos, nos apetece que la escuela sea más abierta, poder participar más, es que realmente queremos, ¿por qué no va a poder ser posible ese cambio? Quiero decir que a veces otorgamos demasiado poder al profesorado, es decir, somos, vamos a ver, trabajamos para lo público, para la gente, es que tiene que ser así. Entonces, nos tendrá que quitar el poder, y yo como madre tendré que restar poder a esos que se los cedo, pero eso implica mucho trabajo y mucha pelea, y a veces, no sé hasta qué punto estamos dispuestos a hacer esa pelea, ¿no? y a implicar a ese hombre para participar en ese mundo, ¿no? Se me había olvidado antes, que era por lo que empecé a hablar, que en los colegios, por lo menos que he estado yo, siempre de educación infantil estoy hablando, los padres pueden pasar en cualquier momento. Es una cosa súper abierta. Nunca hubo un problema que un padre entrara a la clase, ni conmigo ni con ninguna de mis compañeras, por lo menos. Pasa un tiempo con nosotros, lo que dice él muchas veces. Es más, mira, comparto y os hacer esto y os hacer otro. Buscamos esa relación. Yo no creo que haya ningún problema, nunca se haya ningún problema, porque entre los padres al cole y compartan con nosotros tiempo, ¿eh? Yo no conozco el caso. ¿Eso, se escucha? Un poquito. ¿Ahora? Sí. Sí, sí. Eso yo creo que entraría de todas formas en el tema de conciliación familiar, un poco más permisos maternales y demás, que es un tema aparte que también va a involucrar. Pero bueno, la conciliación familiar aquí es la que es realmente en este país. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que es bastante patética. Las bajas son las que son y tienes que dejar un bebé pequeño en manos de otro cuando no quieres hacerlo. Luego es un tema aparte. Volviendo al tema de debate de la escuela debate, yo quiero contar un caso que lo cuento muchas veces cuando expongo mi punto de escolarización sí, escolarización no, colegio convencional sí, colegio convencional no. Mi prima tiene una amiga que va con ella a clase, a la clase entera les dieron 50 problemas matemáticos, estamos hablando de segundo de primaria. Se lo dieron un viernes y la maestra les planteó cada fin de semana plantarle 3 o 4 ejercicios, es decir, este fin de semana hacéis el ejercicio 1, el 2, el 30 y el 48 y lo traéis el lunes. Esta niña hizo el fin de semana todos los ejercicios, se presentó el lunes con todos los ejercicios, a lo que la maestra le cogió los ejercicios, le dijo que era una desobediente, que ella le había dicho que hiciera los 3 ejercicios de rigor y se los rompió delante de todos los alumnos. Entonces, ¿la escuela convencional hasta qué punto está matando altas capacidades, altos genios? ¿Quién dice que esta niña no es un futuro genio en matemáticas, por ejemplo? Y lo que están haciendo es limitando su gusto por las matemáticas. Esto por un lado. Por otro, yo ahora estoy en un niño de 2 años y estamos un poco en la tesitura de escolarizar sí, escolarizar no. A la vista de la escuela convencional como se está moviendo, yo casi hoy por hoy la descarto, estamos mirando alternativas y estudiando la educación en casa, porque el niño apunta a las capacidades. Entonces, más un miedo añadido, cuando tengo un niño de 2 años que sabe las letras en inglés y en español, que las lee, que las diferencia, que diferencia colores, que diferencia formas, en inglés y en español en ambos casos, que memoriza cuentos de un día para otro, que me veo en el punto de que todo el material que se le da lo absorbe, todo su ritmo, todo lo que va cogiendo él, lo que va absorbiendo él, nadie le impone nada, no nos ponemos con él y le sentamos y ahora letras y ahora esto, no, él. Si es verdad que lo tenemos todo acondicionado y va cogiendo, va preguntando y en su ritmo va absorbiendo. Entonces, estamos en un punto en el que nos estamos un poco informando de todo y la escuela convencional, hoy por hoy, como está presentada, sobre todo la pública, para nosotros está descartada porque de altas capacidades al final pues tienes ese temor de que hasta qué punto puedes anular el entusiasmo de tu hijo al aprendizaje en un colegio convencional. Porque lo dejo de Mira, si me permites. Si me permite responderte, respecto a si la escuela pública, digamos, o la escuela institucionalizada, pero en este caso estamos refiriéndonos a la escuela pública, digamos, sabe afrontar lo que es la diversidad del alumnado en características físicas, psicológicas, capacidades, competencias, habilidades de aprendizaje, etcétera, si sabe responder o no. La cuestión es que ahora mismo yo te estoy hablando en el ámbito de Asturias y tal como está regulado, digamos, es impensable que no se respondiera adecuadamente a un niño o a una niña a que tuviera dificultades serias de aprendizaje por trastornos vinculados a cualquier tipo de motivo físico, sensorial, psicológico, etcétera, sería porque hay un currículum lo suficientemente flexible y diversificado y una planificación de su escolarización que lo permite. Es que lo mismo pasa con alumnado que tiene desde su más tierna infancia, se detectan señales de sobredotación, es decir, que tiene una capacidad de aprendizaje superior a, digamos, a la que, entre comillas, de manera estandarizada se prevé para niños y niñas de esa edad. También hay programas previstos para ello, una planificación flexible e incluso una escolarización flexible, de tal manera que prevé el sistema que un niño o una niña que esté en situación de sobredotación pueda estar escolarizado de manera ordinaria, correcta y normal, en un grupo de edad que corresponda a dos, por ejemplo, que esté en educación infantil de 4 años y al año siguiente pase a realizar primero de primaria o segundo de primaria, perfectamente. Y el sistema lo prevé. Y aparte se dota del personal específico y especializado suficiente. Te lo digo porque yo que soy del Concejo de Valdés, trabajo en el Concejo de Valdés, no tengo todavía ningún neno sobredotado, debe ser cosas del maestro, pero hay nenos y nenas, tanto en el CRA como en colegios de la villa, que están dentro de los programas de sobredotación, y niños que yo conozco personalmente que tienen una escolarización flexible y se les atiende de acuerdo a las necesidades. Y una cuestión más, lo que contabas que le hicieron a esa nena, tú hablas con toda la plantilla de todos los colegios de Asturias y decimos, ¿dónde está la horca para esa maestra? Te lo digo así, sinceramente, ¿dónde está la horca? No creo que haya uno de cada 100 que comparta esa barbaridad, sinceramente. Porque es delito de lesa humanidad hacerle eso a una criatura. Por lo tanto, no necesito argumentar más respecto al trato que recibió esa criatura. ¿Ocurriría en un privado, en un concertado o una alternativa? Sí, cada 100, pero él comentaba a ella, al caso de vamos entonces a una familia de cada 100, pues vamos a generalizar que todas las familias dejan a su niño a las 6 de la tarde en el colegio y tienes que llamarlos para que te vengan a buscar. No podemos generalizar, porque un maestro malo, un maestro desmotivado, lo va a ver, pero es que va a haber una familia desinteresada. Va a haber una familia que pase de los niños, que te los lleve sin luchar, que te los lleve al colegio sin devolver nada sin comer, y yo por un niño me llegue sin comer, sí, sí, sí, sí, que todos los demás familias no alimentan. No puedo comer a todos. Hay todo de todo. Perdona, me tengo que ir porque tengo que ir a recoger a mi hijo. Muchas gracias. La los alternativos que hacen este seguimiento. Levanté la mano precisamente porque con el tema de las altas capacidades estoy bastante familiarizada. Soy la presidenta de una asociación de personas, no solamente de niños y niñas con altas capacidades. Y bueno, lo que sí tengo que decir es que sí es verdad que por lo menos la ley general refleja todo eso que comentas. Luego cada comunidad autónoma interpreta lo que quiere. Concretamente esta interpreta mucho lo que quiere. Y una de las cosas que interpreta precisamente es que una vez detectada una alta capacidad, luego se deja, en cierta manera, a decisión del tutor si se hace algo. La realidad, llevo bastantes años metida en este tema, mis hijos tienen altas capacidades. Ese fue el motivo por el que tuve que cambiarles de colegio, precisamente. Opté también por la enseñanza pública, ¿no? La realidad es que de aproximadamente hay ahora mismo más de 500 niños reconocidos por consejería como niños con altas capacidades intelectuales, ¿no? Tanto en primaria y en infantil también son bastante reticentes a reconocer infantil, o sea, en infantil casi nunca. Infantil, muy reticentes y luego en la ESO también, ¿no? ¿Que se hace algo? Sí, claro que se contempla como medida de flexibilidad. Lo que hay que llevar a cabo para poder pasar a un alumno o una alumna de curso es un auténtico calvario, porque tiene que estar de acuerdo dirección, el tutor, el correspondiente de la familia, el correspondiente de la administración, etc. Orientación, sí. Los datos que tenemos es que el índice de fracaso escolar en este colectivo concreto es muy elevado. Y además también tendríamos, pero bueno, esto sería otro tema de debate, ¿qué entendemos por fracaso escolar? ¿No? Sacar una nota, mala nota, o si realmente esa persona se siente realizada, ¿no? Por su paso por el sistema educativo. Entonces, yo con respecto al tema de las altas capacidades, en mi opinión es que desde luego no hay ningún colegio perfecto. Sí soy de la opinión, tal como se comentó también en la mesa, que vayas tú misma, no esperes consejos de qué es lo que te digan otras familias. Yo te puedo decir que en el colegio en el que ahora mismo están mis hijos están contentos, conclusión, yo lo estoy también, ¿no? Pero yo, antes de cambiar a mis hijos de colegio, me fui a ese colegio, conocí la dirección de ese colegio, conocí incluso el ambiente también en ese colegio y a mí me gustó. Cabe la posibilidad de que a otra familia, a lo mejor, no sea de su agrado, ¿no? Me han hablado maravillas de ciertos colegios que yo fui a conocerlos en persona y dije, ni de coña los meto a mí, ¿me entiendes? Luego, con respecto, incluso conozco familias que los tienen escolarizados en escuelas de educación alternativa y tampoco están contentos. Yo lo único que te comentaría es eso, que seas tú, con tu propio criterio, la que te vaya en primera persona a informarte y decidir qué es lo que haces. Perdonadme la intromisión, pero bueno, solucionó ese tema y me saltó. Todo lo contrario, mejor así. Por aquí, uniendo criterios de mío y del entorno, creo que personalmente yo creo que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Cada familia es una situación y cada sociedad, cada entorno, pueblo. Sí quería responder a lo que decías de que el currículum es flexible y permite atender a la diversidad y más en el papel en sí y el currículum no permita. En escuelas rurales pequeñas, o cuando tenemos la suerte de estar con 4 o 5 nenos, pues podamos hacerlo para la persona, es una persona interesada, curiosa, amorosa y lo pueda hacer. Pero en la generalidad, en el estándar de que la escuela pública es una cosa burocratizada en la que eso, entra todo el mundo, tenemos que entrar todos, tanto profesores, directores, directoras, familias de todo tipo, personas de todo tipo, con altas capacidades, porque todos tenemos altas capacidades si se nos permite, o con dificultades que también tenemos casi todos en muchísimas cosas, pero realmente la escuela pública no creo que tenga los medios O sea, no sé cómo es el equipo de orientación en primaria, me parece ridículo. O sea, nunca llega el orientador o la orientadora llega y puedo atender al que más lo necesita, que a lo mejor tiene una discapacidad que muchísimos niños, como muchas veces no están realmente atendidos, como quisiéramos, que queremos. Desde la consejería, seguro que quiere y políticamente con todas las mejores intenciones, por lo mismo. Pero realmente, en la realidad, yo no creo que atendamos a la diversidad como el papel dice que sí. Bueno, allí tiene mucho que ver Genarín, como sabéis, después de Ana, que pensamos que era la peor consejera que podíamos tener, llegó Genaro con los recortes, con más recortes todavía. Seguro que el compañero está de acuerdo que a veces las rachas son infernales, un niño con discapacidad, para atender muchas veces es el empeño de los buenos profesionales, por lo que dices tú, el equipo de orientación no llega o no llega suficientemente, pero casi todo. En cuanto a atención a la diversidad, yo creo que la pública da una cobertura más amplia que la mayoría de los otros centros, como podéis ver. Es lo que decimos, no hay una solución perfecta, nosotros no tenemos una fórmula mágica. Generalmente somos gente que queremos apostar por un cambio. Muchas veces entre nosotros mismos ya encontramos dificultades. La consejería más, porque todo lo que hacemos tiene que estar detallado. Acordaos que nosotros pasamos por inspección. Todo lo que hacemos nosotros está también eso, pero así todo, las ganas de mucha gente de trabajar y de salir adelante y de dar un cambio, como familias que también estáis del otro lado y queréis hacer lo mismo, es lo que va a llevar a un cambio si se produce. Pero es que ahora mismo estamos en uno de los peores momentos porque los recortes nos han dejado. Tú date cuenta que el compañero es itinerante, has dicho que eres, has cobrado las itinerancias, pero sí, eres afortunado. Hay mucha. No cobramos lo que nos tenían, cobramos lo que les dio la gana y ellos. Bueno, exactamente, pues que te voy a contar. Es que lo malo es que la educación se ha fortunado tú. Pero bueno, quiero decirte que los recortes sí que los hemos padecido todos y la educación parece que ha ido a más. Por ejemplo, compañeros de 0 a 3, ¿saben la polémica que hay ahora? Que no se sabe todavía qué se va a hacer con nosotros el curso que viene, ¿eh? No se sabe dónde vamos a parar. ¿Sabes lo que te digo? Si va 2 a 3 va a educación, si vamos a principal, si vamos a tal. Y a ver la polémica de las oposiciones de todo este año. Los recortes han afectado a educación y han afectado muchísimo. Por eso quiero decir que la idea que tenemos en la escuela pública es esa, ¿no? Que atienda la diversidad. Pero decir que es lo que está haciendo, me parece exagerado. Me parece mentir. No, sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que estoy hablando es que, tal como está planificada por norma, por ley, e incluso por dedicación presupuestaria, no hay ninguna justificación para la ineficacia que tiene el sistema educativo público asturiano a la hora de atender la diversidad de problemáticas que se le presentan. Y la mayoría de hechos de ello es por racaneo, por recortes que no están justificados, porque después resulta que lo que se recorta de un lado se dedica a partidas cuya justificación llevan a casos de mareo. Es decir, hay que me mareo con el caso Marea, y así sucesivamente. A colegios que reciben 53 mesas de ordenador y no tienen ordenadores, y ni llegan las mesas ni los ordenadores. Y entonces hay que recortar en plantilla de personal. Ese tipo de corruptelas las llevamos tragando mucho tiempo. Pese a todo, lo que hay que decir es que el modelo que está diseñado, porque costó mucha lucha y costó mucho trabajo, pues pretende responder a esas necesidades. Indudablemente, la gestión es nefasta. ¿Por qué? Porque lo hacen desde una posición de poder. Lo hacen desde una posición de poder y además se permiten lujos como el que contaba el compañero, de que pretende hacer una pedagogía crítica, una línea de actuación crítica, y le convocan para un premio pedagógico. Yo me pasé todos los años de maestro rural tocando las narices y siendo heterodoxo, y me llevaban incluso a congresos a Guimarães, a Portugal, la propia consellería. Y luego aquí no me podían aguantar porque resulta que estaba rompiendo todo el día el crucifijo. Y me cayeron algunas sanciones por parte de la inspección. Pues ese es el dilema, que el sistema tal como está, está preparado hasta para francotiradores. Y no te extraña que piensen que tú, que estás quemando el mundo y te dicen, anda, ven para aquí, pinín, que vamos a darte un premio a ver si calles. Y se quedan tan panchos, por cierto, ¿eh? Y si pueden, te sacan en una revista acerca de la innovación pedagógica tan importante que se está haciendo en la escuela rural en Asturias, vendiendo ellos como patrimonio propio lo que algunos intentamos hacer inocentemente, hasta que se te cae la inocencia y ya sabes a dónde los mandas, a tomar polvo. No digo Paul Gascoigne, digo el otro Paul. ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? Solo comentar que yo creo que la escuela tal y como está tampoco tiene la capacidad para atender la diversidad de los niños. Cuando hay tantos niños en clase, cuando hay una maestra, un maestro solo, que un educador que está con ellos, y yo creo que eso no es real, no se atiende ya no solo a personas que tengan, o niños, niñas que tengan altas capacidades o discapacidad, sino a niños que no tienen ninguna problemática en el aprendizaje. Ya no se atiende simplemente las motivaciones que puedan tener a nivel individual, porque todo va por horarios, ahora toca matemáticas y después de matemáticas toca lengua, y aunque tú no estés preparado o no tengas la motivación ahora de estudiar esta asignatura, es lo que toca. Entonces, la desmotivación de los niños es real al final. ¿Por qué? Porque se les está obligando a hacer algo que no quieren hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya tenga altas capacidades o no las tenga, muy tristemente pasa esto. Muchos niños pues luego no tienen gusto por la lectura, aprenden a leer de una forma automática porque realmente no han interiorizado un aprendizaje, porque no se ha hecho a través de una motivación interna. Entonces, bueno. Eso también nos pasa a los adultos, ¿no? Somos el ejemplo a seguir de los niños. O sea, nosotros mismos muchas veces no tenemos motivación, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos vayan a estar motivados? ¿En qué van a estar motivados? Y estamos nosotros ya, no sé. No, yo pienso que, la cuestión llega desde uno mismo, desde nosotros como adultos, ¿sabes? Sí, desde luego el ejemplo y el modelo es fundamental para que haya también un aprendizaje. Los niños necesitan, digamos, tener un ambiente que les propicie ese aprendizaje, tener sus necesidades básicas cubiertas, y necesitan pues un modelo de adulto que seguir, ¿no? Yo soy muy pesada, pero debe ser porque soy de otra rama, pero lo veo más en perspectiva comunitaria. Es que la sociedad no está preparada para atender a la diversidad en general, no solo la escuela. Y insisto mucho, porque también lo comentabais antes, el tema no solo la escuela, es que hay que empezar a crear proyectos coordinados desde los ayuntamientos que puedan atender a la infancia y a la juventud de otra manera, porque los chavales que tienen diversidad funcional, trabajamos mucho con el Colegio San Cristóbal de Avilés, que atiende a personas con diversidad, y tienen un problema, es que cuando cumplen 15 años, tienen que estar, tienen muy precario ocio entre iguales. Entonces, no solo es la escuela, es en general, porque sabes, al principio alguien dijo algo de que el aprendizaje es en la vida en general, no solo en el momento que estás en la clase, sino durante todo el día. Entonces, no es que no esté preparado para la diversidad de la escuela, que no lo está, o no lo está del todo, no está completamente, sino que es que no estamos preparados en general. Por eso a mí me parecería muy interesante que se pudieran empezar a generar proyectos que vincularan a la comunidad educativa con este tipo de retos dentro de una comunidad más global, que son los barrios de referencia, los pueblos, lo que sea. Y ahí me parece que es muy importante la incidencia de las organizaciones sociales en todos los sentidos, desde las asociaciones de vecinos que están ahora haciendo muchas encaje de bolillos o cursos de otro tipo de cosas y no cumpliendo la función de organizaciones de referencia para los barrios, o los pueblos o las asociaciones de padres y madres que serían los encargados de dinamizar a las familias para que se implicaran en el cole. Yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar en educar para la participación, me parece muy importante. Un comentario con respecto a proyectos sociocomunitarios. Yo no utilizo esas palabras. Pero yo, por ejemplo, a las actividades complementarias y extraescolares, la escuela y los niños nunca las hacemos solos. Desde que yo estoy allí, nunca las hacemos solos. las hacemos con la asociación de vecinos y la asociación cultural, todo el tiempo. Es más, el maestro organiza bailes de antrosio en la escuela, con orquesta y todo, ¿eh? Y organizamos concursos de disfraces, hacemos amacuescos a los que acuden no solo los vecinos de Muñás, sino de Muñás, Carceo, Ferrera, Arcayana, etc. Y nos juntamos allí ciento y la madre. Y participa la escuela organizando las actividades y los juegos infantiles en las fiestas patronales, como tal escuela. ¿Eh? Y contratamos grupos de teatro en asturiano o en fala. Porque, y es nuestra labor, porque somos un recurso cultural, no solo somos un centro educativo. Pero eso, oye, porque lo queremos y porque Norbert es un pesado y entiende que la asociación de vecinos y la asociación cultural Fonte de las Arrosinas, que le llega de allí, pues tiene que poner el huevo, no solo el maestro. Entonces, ese tipo de cuestiones, como decís, hay que creerlo. Yo no hago proyectos socioculturales, que entiendo que es como debería ser, y sociocomunitarios. Es decir, comunitarios en el sentido de que la comunidad participe como un colectivo social, persiguiendo socializar, no solo enseñar. Entonces, eso hay que creerlo. Y se hacen más escuelas de lo que parece. Lo que comentaba antes el compañero, yo fui y trabajé con el CRA Pintor Álvaro Delgado, fui director de otro CRA antes de que se extinguiera, pues hacíamos movidas, coño, que nos íbamos con ellos a Astorga, nos íbamos a Coruña, con toda la pandilla y con todas las familias, ¿eh? Invadíamos Galicia como si fuéramos los bárbaros del este, que éramos los bárbaros del este, pero ya hay que planteárselo. Y no solo enseñábamos a multiplicar, enseñábamos más cosas. Entonces, la cuestión es el querer hacerlo. Pero claro, la cuestión es que de una plantilla de 15 había 7 que decían, anda, tócame los pies, que yo no cruzo el EO. Pues, ¿por qué no? Porque no llevé horario. Cumplía su horario y punto. Yo me quemaba, ¿no? Que se queme la moto un hippie, que yo no me quemo. Aquellas familias que quieren, aquellas personas que quieran, tenían interés. La cuestión es que no podemos utilizar las disculpas para no hacer y para tratar de innovar y para tratar de cambiar. Porque como decía Clint Eastwood, las disculpas son como los culos, todos tenemos uno. O sea, que si tú te sacas una disculpa, yo me invento otra para hacer lo que quiero, coño. Cada vez somos menos aquí, ¿eh? Sí. No digo nada. Yo tengo algo que decir. A mí me encantaría, sé que eso va a ser para mucho más adelante y que a mi hijo no le va a tocar, pero eliminaría las escuelas y convertiría los edificios en centros sociales abiertos, donde puede entrar el entorno de que viva más cerca, pero puede acercarse otra persona que viva en no museos, sino sitios de no sé cómo llamarlo. Pero es que puede ir a la escuela. Tienes que acostumbrarte que es un derecho y un deber que tú como padre y vosotros como sociedad podéis entrar a la escuela. Los profesores lo estamos deseando. Pero no, sí. La mayoría. No, o sea, no una escuela, sino... Bueno, llámalo X. ¿Sabes lo que me estás definiendo muchas veces? O a mí lo que me suena. Yo fui una niña de escuela rural. Y eso era la escuela rural, que pasaba papá por delante y entraba a ver lo que hacíamos. A lo mejor tenemos que más volver un poco más a vernos a nosotros mismos, al entorno, a la sociedad. Ahora hay un, que antes se me olvidó, que se comentaba por ahí, alguien de colegios, hay mucho la moda otra vez de gente que desplaza a los nenos todos los días 15-20 kilómetros para llevar a los niños a coles de pueblo. Porque buscas esa algo más pequeño, que nos conozcamos todos, ¿sabes lo que te digo? Pero para eso, claro, tienen que bajar la ratio, tienen que cambiar muchas cosas. Yo eso lo entiendo perfectamente. ¿Tienes que usar el coche para ir a tu hijo desde minuto? Sí, pero quiero decirte que bueno, que es un cambio. Que hay gente que quiere ese cambio. Quizás tú lo que te refieres es que, digamos, incluso como espacio físico, lo que actualmente son los colegios y escuelas, se convirtieran en centros de acción sociocultural, sociocomunitario, etcétera, donde se puede hacer todo. Eso, por ejemplo, pasa con muchísima más de lo que la gente se cree en las escuelas rurales. Por ejemplo, la escuela rural es escuela porque estoy allí y tengo nenos, pero es que por las tardes se dan talleres de pintura, se dan actividades de alfabetización informática para personas del pueblo que quieren pasar por allí, se hacen las asambleas de vecinos, se celebran las elecciones, se junta allí la gente para hacer las actividades comunitarias de ir a caminos, de limpiar los caminos, etcétera, y se juntan allí y cada uno va a lo que quiere, me pide la llave y yo le cedí una llave que tiene el alcalde de barrio, en este caso alcaldesa de barrio, y cuando lo necesita, oye Norberto, que esta tarde a las 8 vas a traer algo, no, entran allí y hacen sus actividades. Es el local de la asociación cultural y es el local de la asociación de vecinos y cualquier otra persona que quiera hacer dan conciertos los alumnos del Conservatorio de Música del Noroccidente, de Luarca. Cuando van quieren tocar por los pueblos, vienen allí y abren aquello y se ponen a tocar conciertos. Eso es querer. Yo tuve que tocar muchas narices, pero ahora resulta que la gente no entiende la escuela si no es para eso. Es decir, que hay gente que no tiene ni tendrá jamás niños en la escuela, pero que llegue a la escuela al Muñaz y no me la toques. Porque y es su escuela también, como, aunque sea solo como edificio físico, porque es algo más para un pueblo, es lo que yo insistía. En una pequeña comunidad rural, hasta el espacio físico, digamos, no hay que dejarlo que nos lo quiten. Y tiene que ser algo patrimonial. Y eso puede también pasar en los barrios, en ciudades, perfectamente. Y de hecho hubo un proyecto que era el de los colegios de puertas abiertas, donde la comunidad social tomara iniciativas de acción y utilizar aquello como un patrimonio común de todas las personas del barrio. Si se quiere, se puede. Otra cosa es que la administración no está interesada, pero como dije antes, ¿qué esperamos? Pérez del Olmo. Si pueden, no lo van a hacer, porque es poner un poco en tela de juicio el papel que quieren dar a la institución escolar. Digamos, que sea algo tan definido como puede ser un centro penitenciario. Dice, no, esto ya es solo para presos y esto ya es solo para nenos. Dice, ¿cómo que qué? Pues la sociedad tendrá que opinar. Pues ahí hay mucha cancha. No sería ideal que los padres pudiéramos entrar en las clases. Quiero decir, no solamente el día de los objetivos, no solamente. No, que puedes, no, que puedes. Como sí. Que puedes. Claro, yo sé que estáis de acuerdo. En general te van a poner un montón de obstáculos. Por inercia te van a poner un montón de obstáculos. Pero que poder puedes. Faltaría claro, más. Pero, por ejemplo, el Colegio Vita de Alchar, que estuvieron el año pasado, usan a los padres, quiero decir, están en las clases como ayudantes. En el extranjero, en Inglaterra, que es donde yo tengo más experiencia, en los países nórdicos, existe la figura del asistente de clase. No es un maestro, es simplemente la persona que le dice, oye, lleva estos tres ahora al baño, porque aquí, pues en muchos de los coles están los baños fuera de las aulas, el infantil, que es una cosa que a mí me parece, bueno, sí. Inaudita, pero bueno, es así. Sí. Entonces, pues alguien como que te pueda cambiar al niño, que tenga que venir a lo mejor la madre que está trabajando y tenga que cambiarlo, o decirle, prepárame estos papeles para hacer esta actividad, o ahora que hay tantos recortes, me parece, vamos, una solución que sería fantástica. Pero aquí en 03, lo que comentaba ya antes, o sea, pues, está pensando, yo todavía he estado esta semana pasada en la escuela de 03 de aquí de Oviedo, donde la gran diferencia en bebés, estamos hablando de que son 4 o 5 bebés, o sea, hablamos de bebés de 0 a 1, y no es maestra, no es educadoras. O sea, una ratio muy pequeña, de 2 educadoras para bebés de 0 a 1. Cuando subimos de 1 a 2, hablamos de la ratio sube un poco, que sigue habiendo dos. Y yo estuve allí toda la mañana y aquello fue un traje de entrar padres, madres, abuelos, abuelas, entran, salen. Por tanto, si en la educación de 0 a 3 lo tenemos como normativo, ya lo hemos entendido, y muchos directores de escuelas, ¿qué pasa? Según vamos subiendo, no solo los maestros lo vamos cambiando, muchas familias van cambiando ese concepto de que, ¿por qué? Y nosotros pensamos así. Cuando llegamos a 3 años, preparamos a los niños para que entren en 4. No en 4, acogemos a los 3. Cuando llegamos a primero, en 5 años decimos, vamos a preparar a los niños para primero. Cuando lo que tenemos que hacer en primero es acoger a los de infantil. Y el primero es preparar a que su niño sea infantil ir preparándoles el acceso primario. Porque no te importa de que el último día de junio de infantil, de 5 años, el último día de junio, siguen libres, siguen tal, y el 8 de septiembre, el 9 de septiembre, se sientan en sus sillas, mesas cuadriculadas, pero eso va a ir cambiando. Pero tenemos que ser todos los que intentemos generar ese cambio y demandar ese cambio. Porque como lo comentaba ya antes, yo hay palabras que me chocan mucho escuchar a los padres. Y una que me choca muchísimo escuchar es exigir. Yo hay palabras que me duele mucho escuchar a un padre decir, voy a exigir al profesor. No, perdón. No me exijas. Porque yo no te voy a exigir a ti como padre. Pregúntame, dialoguemos, siéntate conmigo. Proponme. No me exijas. Voy a exigirte que. No, porque si tú me entras así. Si tú me entras exigiéndote, yo voy a decirte, mira, te quiero. Vamos a llevar mucho mal. Entonces, esa relación que con la familia, yo tenía una conversación con una chica gallega y ella me decía, no, pero si es que yo es normal comentar con el profesor. Y yo, vale, pero los otros 25 compañeros de tu clase, ¿cuántos padres harán con el profesor? Ah, no, yo sola. Digo, esto no es muy normal. Ya, lo que pasa es que muchas veces te encuentras, vas a la escuela y te encuentras que sigue siendo el mismo patrón que se reproduce, ¿no? Es respecto a la fábrica, del trabajador, del maestro con el alumno, del maestro con el padre, del jefe. No estoy personalizando. Es lo que vas a encontrar en la escuela, lamentablemente, te sigues encontrando con eso. Y entonces, sí, intentas cambiar, intentas que las cosas sean distintas, intentas pues, dialogar, tal. Muchas veces pues, te das un contacto y dices, no. Sí. ¿Qué haces ahí? Nosotros te entendemos y nosotros. No. Si nosotros no entendemos. Sí. A veces también nos las cargamos con la Hacer hueco para los demás. Si nos vamos todos a nuestra radio, vamos a nuestra radio. No, no, no, no. Si seguimos funcionando con la radio, corta aquí esta cuestión de captura. Se va a considerar que no es una demanda. Si tú llegas y le dices al maestro, y vas y pegas y llega la siguiente madre, y pega y pega y pega, como no encuentra, se va. Bueno, lo que yo digo es que si el problema está contando es que si una madre llega y pega, y en vez de seguir pegando hasta que derriba el duro, se va, probablemente cuando llegue la siguiente generación, empieza de cero. Y yo estoy totalmente apoyándolos. Hay dos nenos cuyos padres están luchando contra la consejería a saco. Y están yendo por ellos a saco. ¿Por qué? Porque la consejería no quiere apoyar a esa familia económicamente para que los lleve a la escuela. Pues evidentemente, si esa familia diría, bueno, pues yo en vez de luchar contra la consejería, pues sucumbo al yugo de tal y me voy a Luarca y les bajo los menos de Luarca. No, pero en cambio yo, que pienso, creo en mis niños, no los voy a sacar de la pública. Porque él podría decir, no, bueno, pues los pues, educo en casa y carretera. No, no. Ellos es donde nos están matriculados en la pública, van a la pública y van a luchar para que sus hijos vayan a la pública en condiciones. Y eso es lo que deben hacer los padres. No, porque lo más fácil hubiera sido, uno, me voy a educar en casa, me hago los problemas con la consejería y homologo el título cuando acaba el sexto y Santas Pascuas. O dos, me voy a vivir a Luarca, los llevo a clase a Luarca. No, pero sabe, él sigue viviendo en su casa y está luchando con la consejería para que le pague el establecimiento. Pues si todas las familias hacen eso, ¿qué pasa? Ese hombre está abriendo el campo para que el año que viene otras 10, 12, 15 familias que están en las circunstancias y otros 10 colegios cuya ratio es 4, el año que viene será 3 o será 2, no cierren. Y es un padre, estamos hablando de una familia que está luchando por 15, 20. Bueno, un padre y una madre, perdón. Una familia la que está luchando porque ese colegio no se cierre, porque si eso se va, ese colegio se cierra y porque se paguen esas instancias a los padres que hacen 20 kilómetros hacia el colegio. 20 minutos para casa, 20 minutos al colegio, y otros 20 minutos a casa. Entonces, ese hombre podía marchar. Entonces, yo por eso estoy diciendo que la gente que vaya a la pública y que huye de la pública porque no le gusta, no, pelea para hacer la pública. Es difícil pelear cuando estás fundando un maestro concreto, a lo mejor. Un maestro de tu hijo, amigo. Aquí hago un mastín. No, hombre, yo sé, yo conozco gente de eso, bueno, pues aquí estáis, ¿no? Pero el problema es ese, cuando das con eso, ¿qué haces? Yo no sé, insisto, es que la escuela no son maestros. Chino o álgebra, no sé qué, que la persona que se lo dé esté formada y sea de calidad, porque no todos valemos para todos, no puedo pretender enseñar algo que no sé. Entonces, pero en la constitución de la escuela es que formamos parte de toda la sociedad. Yo veo un colegio o un instituto y yo veo una universidad que pequeño, o sea, está yo sé particularmente, este vota tal, este no vota, es que estamos ahí todos representados. Entonces, la escuela somos todos, no somos maestros. Yo sin particular aportación de la lo que sí, educamos todos, escuela, maestros y sociedad, escuela, maestro, familia y sociedad, eso ya está clarísimo desde el primero. El nivel de participación de cada uno, también es lo que tú a veces te quieras pedir a ti mismo, por el ejemplo que dice él, y vuelvo a chocar y chocaré con mis compañeros y volveré a tener problemas y muchos te dirán, ¿para qué haces eso? Vaya pijada, pues lo hago porque quiero, y lo hago y lo haré y lo seguiré haciendo, lo que dice él. Y así, ¿y vosotros participar? Pues también, porque es mi derecho y porque yo participo en la escuela y es mi derecho. Y cuando nos acostumbremos a pelear por lo que nos interesa, lo que dice, no dejarlo todo al desdén, sino a veces hay que pelear, lo que te digo, y una y otra vez. ¿Tú quieres entrar y participar? Pues me parece muy bien. Y nosotros queremos otro tipo de escuela y ahí estamos peleando desde dentro, que a veces es lo más difícil, pelear desde dentro. Y muchas veces todos los miembros de la comunidad tenemos que combatir los mismos obstáculos, pero hay veces que prejuiciados por prejuicios del papel que ocupamos cada uno dentro de ese aparato, estamos ciegos para no ver que compartimos ese objetivo. Y entonces la cuestión es que existen, sinceramente, a veces demasiados prejuicios gratuitos del profesorado sobre las familias y de las familias sobre el profesorado. Y hay veces un problema que debería ser de solución común, pactada, es decir, mira, vamos aquí a llegar a acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Hay una parte importante o mayoritaria del profesorado que estaría de acuerdo en una participación más dinámica de las familias. Y hay una parte mayoritaria de las familias que está dispuesta a pelear y a no decir de boca, sino después a venir y a estar no de cuerpo presente, que eso lo están los muertos, sino participando, aportando, etcétera, pues entonces resulta que tenemos un objetivo y sabemos con quién tenemos que partirnos la boca, que es el inspector o el equipo directivo o la administración, etcétera, y saber dónde, o a veces incluso a lo mejor es el ayuntamiento, porque resulta que también el ayuntamiento tiene elementos para permitir la dinamización de las comunidades sociales y dentro de las comunidades sociales, sobre todo en el ámbito rural asturiano, están las comunidades escolares del mundo rural, donde es casi imposible, aunque sea una minoría de nenos y nenas, es imposible para la mayoría de los vecinos y vecinas separar el pueblo de la escuela. Pues si tienes eso a huevo y realmente tú como maestro o maestra eres consciente de esa necesidad y hay las familias de tus nenos y además algún otro más está por la labor, por Dios, y para partirte la cabecina, pues sí, es un matao y no te mueves y no sabes atraer fuerzas para pelear. Pero claro, eso también hay que querer, hay que estar en la pelea y no cegarnos a veces por el prurito de que es que aquí el problema lo ponen los... Pues no, pues puede ser que haya una parte de maestros que pongan problemas, pero no son todos los maestros, ni los maestros con mayúsculas, igual que viceversa. Es que los padres aquí no se mueven nada, vienen y nos azotan los críos. Esas son barbaridades que se oyen así de veces, ¿eh? Muchísimo. Barbaridades que nos soltamos una parte de la comunidad a los otros, encima con el INRI de que los nenos están en medio con perdón de mamá hostias. Y perdonad la expresión. Es decir, pim pam, que no se enteran de qué va la cosa. Porque oyen ruido por todos los sitios y no saben qué pintan ellos allí. Pues en eso, como alguien comentaba, es problema de los adultos, al final, ¿eh? Porque no podemos meter en esta batalla, con perdón, a los niños y niñas, hablando de la edad infantil, ¿eh? Hasta 12. Yo, es más, a partir de los 14 años, yo le daría un protagonismo enorme a los chicos y chicas. Es más, deberían mandar más que algunos enseñantes y que algunos administradores y que algunos padres. Porque tenemos chicos y chicas en la secundaria que son chapó. No te digo ya en bachillerato, en FP, tenemos chavales que decir, mira, aquí vamos a hacer un centro autogestionado, porque lo harían de maravilla, me cago en la hostia. Pero ahora, por desgracia, aquí estamos hablando de las primeras etapas infantiles y nuestros nenos no tendrían recursos. Claro. Pero ahí es donde hay que empezar y efectivamente, pero lo que hay que plantearles es un terreno estable. ¿Y quién les da un terreno estable para, digamos, para florecer? Un terreno nada más que abonemos bien, para que esporpollen y tiren para adelante los nenos. Somos los adultos, familias y maestros. Pero no podemos meter en este berenjenal a los nenos. En el colegio donde están los míos, y mis más lejos, a los niños, se les va a quitar incluso la capacidad de intervenir en la ropa que vayan a llevar, ¿no? Uniformada. Y al respecto de la participación y de la implicación de familiares, yo todavía estoy en la disyuntiva de qué hacer con este tema, después de haber hablado con el director, que claro, se lo presenté de una forma que ya no tuvo más remedio que decirme, no, claro, evidentemente habrá que, tendrás que hacer algo, tendrás que tratar de correrte la posibilidad de hablar personas, ya no que estén en contra o a favor del uniforme, sino personas que quieran abrir un debate sobre esto. Digo, ya, pero es que yo no tengo un recurso de correo masivo como tenían ellos, ¿no? Y acá, en esa postura, el señor dice, bueno, pues vale, lo ponemos a disposición, ¿no? Yo ahora mismo estoy en la disyuntiva de que voy a mandar ese recurso, ese escrito, que va a llegar a todos los familiares, y a lo mejor me veo solo en esa reunión. Pero yo creo que lo deberías hacer, porque como hay el dicho de nuestros vecinos galegos, el que no choran un mama. Es decir, hay que pelearlo. Es decir, no puedes dar una batalla por perdida si no la empezaste. Yo sé que es muy arriesgado, pero yo me veo en tu piel y yo digo, a tábano cojonero no me gana nadie. Pero por dignidad, jolín. Si te paras, pierdes. Por dignidad como padre. Sí. Hostia. Hay algo que impide que me quede yo. No me puedo quedar de brazos cruzados ante una situación tan escandalosa, una imposición de una cuestión tan potente, ¿no? O sea, tan simbólica, ¿no? Como es un hecho aparentemente inocente, ¿no? Eso, ¿no? Lo siento, pero os pongo por tardísimo. Son casi las 8, teníamos que terminar a las 7:30. Somos tan largas. Te van a reñir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.